blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Did I sell my soul to the devil? So the devil made you do it, did he? The alcohol and the drugs, the topless selfies. The choices are on you, my dear. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Es el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles una gran cantidad de personajes. Sí, básicamente una gran no cantidad los asustes, de personajes. No, les estoy dando a desear escuchar todo el programa completo. Bueno, aquí a mi siniestra, como ya escucharon, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Sí, saludos a todos en esta edición especial del demonio y con invitados espaciales, de hecho. Totalmente, desde una galaxia muy, muy lejana se encuentra con nosotros el buen Wookie. Algo lento, pero ahí va. No quiere, hazlo tú. Es el traductor de Interlaca. Sí, sí, sí. Maldición, ¿ve? No se deja, ¿no? No. Y bueno, aquí a mi siniestra, a mi diestra, ¿ya se pudo? No sé, no, el Wookie no habla, dice. Que está muy emocionado por la D23 todavía y por las fotos. Ok, no te enojes, ya hablaste, ya te dejé hablar. Y aquí a mi diestra, de una dimensión paralelos, tenemos de los hijos de la medianoche al buen Manu. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Es una aparición voluntariamente involuntaria. Voluntariamente involuntaria, exactamente. Exactamente, es un invitado, es como Fantastic Four. Todo el mundo lo espera, nadie la quiere. Ándale, algo así. Bueno, rápidamente ya no vamos a despotricar más acerca de Fantastic. Ya lo hicimos la semana pasada, ya sufrimos la censura vilmente. Fuimos vilmente censurados. Nos cayó un representante de la Fox, esta señora digna, probablemente. No, la zorra. No, por eso, luego te ves en problemas y nadie te quiere. Bueno, en fin. No vamos a hablar de Fantastic, ya todo el mundo sabemos que es una gran basura de película. Sí que en taquilla mexicana es un gran éxito, pero no me asombra. Aquí la de los Almada y las de Gloria Trevi generan la misma cantidad de taquilla. No, curiosamente la de Trevi y la de Gloria no salió sin tanto varo, ¿eh? Pero es curioso cómo esas películas malas, literalmente Pixels es otro ejemplo más reciente, funcionan en México, ¿eh? Por eso no me extraña, si las de Gloria Trevi venden, las de los Almada venden, las de Valentín Trujillo vendían, ¿qué podemos esperar de Fantastic? Que sea un gran éxito en México. Y nada más hay un detalle que mencionamos fuera de línea que sería, yo creo que ya el último que podemos comentar de ellos, es el manejo de control de daños, y pues esa película ya estaba pagada básicamente gracias a los patrocinios, lo fuerte que se ha vendido en Kentucky Fried Chicken, en las Dunkin' Donuts, ¿en qué más está anunciándose? Yo quiero la dona de la Mujer Invisible, siempre lo he dicho. Se ve rica, güey, trae glass y chuchitos de colores. Ah, qué mente la suya, carajo. Sí, no, pero, y luego vas a pedir la de demoledona para que te la den completa. También, ¿no? Sí, no, y también quiero la trenza elástica, pero bueno. Sí, para compartirla con todos ustedes, claro, ¿por qué no? Sí, sí, sí. No, ajá. Pero bueno, yo sé que tu acompañante en el programa, Manu, la pide a gritos, la trenza elástica. Sí, algo así. Ajá, entonces. ¿Qué quiere? ¿Le gusta Guy Gardner? No, güey, aparte, tú sabías, esto es un dato, y perdón que los balconé de esta manera, pero esto es un dato que solo van a encontrar en un programa como Los Hijos de la Medianoche. En el Silver Age queda muy claro la homosexualidad del ex Luthor. Porque el ex Luthor quería con Luis. Ajá, con Luis. Así de rápido. Ahí se los dejo. Escuchen el episodio de la semana pasada de Los Hijos de la Medianoche y van a ver cómo el ex Luthor quería con Luis. Ajá. Rápido, fácil y sencillo. La neta. Es incluyente, Luis. No, Luthor, güey, es aprendiz de cazador, le tira lo que se mueva, güey, pero bueno. En fin, pasando a otras cosas, se estrenó de manera ilegal. Como es buena costumbre, se filtró. Se filtró. Exactamente. El episodio piloto de Lucifer, bien. Sí, esta serie, bueno, la habíamos mencionado antes de que saliera, es dirigida por Len Wiseman. Uh-huh. Estoy viendo precisamente en el IMDb, tiene 9 de calificación por todo el público que la vimos ilegalmente. Recordemos que es una copia filtrada con cama de agua del estudio. O sea, es básicamente una copia de transmisión. No es de esas que dicen, esto es propiedad del estudio y no lo debes de ver. No. Es literalmente para hacerle ruido, como pasó con Dexter en su momento, como pasó con Supergirl. Como pasó con Flash, como pasó con Constantine, como pasó con todas. Exactamente. Entonces, pues, ya es estrategia. Nuestro capitán Amel no permite esas babosas. Él no necesita ese tipo de promoción. Él solito puede, güey. Pero volviendo a lo que es la serie, cierto, y ¿ya viste que se lesionó en el entrenamiento? No. No, maldición. Sí, a ver cómo le va con el polvo estelar. Que sería el equivalente a Evil Star, güey. Evil Star. Sería un buen... De hecho, gracias a Evil Star, Oliver Queen renuncia por primera ocasión a la Liga de la Justicia. Ah, that's a big fact. Uh-huh. Y después lo vencen de la manera más compleja. Obviamente todos sabemos que Evil Star obtiene su poder del reflejo de la luz de las estrellas. Uh-huh. Entonces dice Oliver Queen, ¿cuál es la manera más fácil de darle a torre a ese tipo? Ah, claro, una flecha con smog. Claro. Y lo baña con polvo, no de estrellas, sino con polvo. Y así lo derrotan. Dice, ya ven, así de fácil era. Son una bola de idiotas, yo solito puedo, renuncio. O sea, básicamente Oliver Queen podía vencer a este Eclipso. No, Eclipso es The Darkness Within, eso ya viene. De hecho, ya es por dentro. Ah, okay. Ya la trae por dentro, entonces no, así no juego. No. Así no me llevo, así de pesado no me llevo, gracias. Okay. Ajá. Pero bueno, entonces seguimos hablando de Lucifer. Sí, ¿por qué no? Bueno, ya hablando de la serie, es algo que se veía muy cantado, sobre todo por quienes están, por Capinos en el guión, por Ruckenheimer en la producción. Es un enfoque que está muy interesante. Se separa prácticamente en todo del cómic, o sea, uh-huh, fuera del nombre. Y mencionábamos también hace rato que en el cómic lo que es el Lucifer interesante y peligroso es que es un hijo de la fregada, pero aparte es increíblemente inteligente. Acá es inteligente, pero su peligro es que es muy carismático. Sí, sí, sí. El actor se repite, Tom Ellis se repite de otros trabajos que ha hecho, sin embargo, pues encaja bastante bien. ¿Él estuvo aquí en Californication? No, él no estuvo en Californication, sino que él estuvo en Buffalo Soldiers, estuvo también en otra serie de televisión, uh-huh, a ver si ahorita la encuentro, en Vera Drake y en Miranda, uh-huh, pero su personalidad básicamente es como lo estás viendo en Lucifer. Ajá. Uh-huh. Pero, ¿Él es británico, es de origen británico? Sí, uh-huh, si no me falla la memoria. Okay. Mide... ¿Cómo? 1.90, por cierto, en caso de que quieran ese dato. Y efectivamente sí es británico. Fork, Es de... Es una chingaderota. Sí, es de Wales, precisamente, de Gales. Uh-huh. Ok. ¿Tú también viste el episodio y creo que coincidimos en esto. ¿Cómo lo juzgas? A mí me agradó, honestamente. De entrada puedo decir que se me hizo un mejor episodio piloto que el de Constantine. ¿Por qué? Porque no se encarga de exponerte, no te da un origen del personaje, no te dice dónde salió, de dónde viene y hacia dónde va, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, es simplemente Lucifer, Morningstar, dueño de bar, ahí está. Nada de que, ay, ¿por qué se salió del infierno y por qué está con un bar? Nada, punto, vámonos. De hecho, la manera en la que inicia está muy pimper, uh-huh, no sabes, corrompiendo a la autoridad, como si fuera tan difícil, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno. No es México, no es tan fácil. No creas, en California no es tan difícil, Es México. It wouldn't be LA without Mexicans, man. Poco a poco se recupera el territorio. Pero bueno, el punto de todo esto es que a lo mejor yo no conozco tanto el bagaje del personaje por medio del cómic. No me desagradó. Lo que sí se me hace es una serie muy naive. A diferencia de Constantine, que ya te empiezas, uh-huh, desde el episodio piloto, te empiezan a poner la onda demoníaca y te dan muchos precedentes de lo que era el personaje. Acá no, acá es rápido, soy el dueño de un bar, soy el diablo, viene un ángel a buscarme porque quiere que me regrese al infierno, para evitar cualquier cantidad de broncas y problemas que podamos tener en un futuro. Yo no me quiero ir, estoy hasta la madre y ahora me voy a dedicar a hacer lo que la gente no espera de mí, pero para lo que fui creado, voy a ayudar a la humanidad. Ah, perfecto, gracias por participar. Ajá. Se me hace muy naive en el sentido que es la clásica serie policíaca de los 80s, 90s y más. Sí, honestamente, de cualquier década. O tiene la misma premisa que los. Eso lo platicamos fuera de línea antes de iniciar el programa. La misma premisa de los programas de abogados. Uh-huh. Es dame media hora para generar un conflicto. Ajá, y dame media hora para resolverlo. Sí, es de las fórmulas más baratas. Bueno, acá no es tan necesario porque tenemos la producción de Bruckheimer. Uh-huh. Hay una cosa que tenemos que recordar, es de lo más barato para producir en televisión, uh-huh, son las series de abogados, las series de hospitales y las series policíacas. Acá se van por la onda policíaca, pero con el pequeño giro, ¿no? La onda como que del infierno. Y esto sí viene precisamente del cómic, de que qué es lo que pasa con los que eran habitantes del infierno cuando el que maneja las llaves ya no está. ¿Ya te dieron guiños de esto? ¿Se pueden salir? ¿Se pueden quedar? ¿O quién les da de comer? ¿Es como el gato que se te muere o qué? No sé si estoy equivocado, corríjame. En Sandman, en los primeros números de Sandman, cuando empieza a recuperar todos sus chunchitos, ajá, no, artilugios, artefactos, whatever, el in the morning. El casco, el medallón y el... De las medallas y todo ese rollo. Oh, ¿no traía medallas? No. ¿No era negro, rapero? No, ¿verdad? Bueno. Era negro, pero no era rapero. Era emo, ¿no? No sé, pregúntenle. Andaba tras las negras. Pregúntenle de Depeche Mode. Pero bueno, el punto de todo esto es que Lucifer sale cuando está recuperando, creo que es el casco. Sí. Uh-huh. Que es Sandman contra Lucifer, ajá, que es donde se avientan ese, bueno, gran duelo de... No propiamente contra Lucifer, sino contra uno de los demonios que estaban menor ahí. Menor. Pero él le dice, es que ahora son míos. ¿Por qué? Porque esos infelices no pueden salir de aquí. Uh-huh. Entonces, si me es como, a excepción de una serie de televisión que se llamó Brimstone, que duró media temporada, uh-huh, era muy buena serie. Estaba programada para durar 99 episodios. ¿Por qué? Porque se escaparon 99 demonios del infierno. Uh-huh. Y adoptaron diferentes formas. La única manera que tenía este policía, que curiosamente se va al infierno porque quería salvar a su esposa después de que fue brutalmente violada, mata a uno de los violadores, lo matan y se va al infierno. Buena premisa. Sí. Entonces, güey. Muy quemadita. Y... El cuervo, ¿no? Something like that. Algo así. De hecho, es previa al cuervo, ¿eh? Esa serie es previa al cuervo. Se llamaba Brimstone. Era disparándole en los ojos a los demonios. Cierto, ajá. Y de hecho, hay un episodio así tipo Onda Christine. Muy, muy pimper. Ahí te lo dices, ¿sabes qué? La única forma que se escapen es que yo los deje salir. O sea, no hay de otra. Es como Supernatural. Uh-huh. El demonio de los ojos amarillos. Es la misma mía, porque sí, es la misma madre, perdón. Bueno. Tenemos una niña aquí presente, entonces mi lenguaje se verá severamente reducido para beneplácito de todos ustedes. ¿Ya será apto para todo público? No. Eventualmente la niña tendrá que ir al baño y yo podré inventarles la madre a todos, ¿ok? En algún momento se distraerá. Sí, sí, sí. Tendrá que ordenar algo de beber y yo podré insultarlos. Ok. Ah, bueno, pero recordemos en la misma saga de Sandman esto, bueno, literalmente mandan a los ángeles interinos porque el infierno tenía que seguir funcionando, uh-huh, pero en ese periodo pasa que las personas que iban al inframundo después de morir pues se quedaban como fantasmas, ¿no? Espíritus chocarreros en la tierra, uh-huh, y se juega con eso. Entonces veremos, aquí hay un par de menciones nada más a eso, o sea, se nota que no es la trama principal para nada, lo cual me agrada. Ya habíamos mencionado que se separaba, yo creo que en la mayoría de lo del cómic, porque a final de cuentas, pues no, para hacer una serie comercial no iban a poder tratar los temas de profundidad. Me llama la atención, uno, la cantidad de referencias religiosas que se hacen, lo cual me lleva a pensar que como que ya se empezaron a relajar en las cadenas norteamericanas con este tipo de cosas. Por lo regular era muy difícil que te manejaran así tal cual el infierno, que hablaran de Dios directamente. Ajá, que casi lo insultaran. No lo insultan, pero lo manejan de una manera muy peyorativa. Lo curioso es, ¿cuál es la cadena que lo está Fox produciendo? Fox. Fox. Es lo que le das a lo que iba. Pero si tomas en cuenta que los Simpsons, si hacen, bueno, mofa de no, Fox y de Dios. También, claro, los Fox son de los demócratas, no de los republicanos. De hecho, es una parodia a la Colbert, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me llama mucho la atención que sí se puede hacer todo ese manejo. Me llama también la atención, quiero imaginarme que esto es a raíz del éxito de The Flash, la cantidad de efectos especiales que se están utilizando en esta serie. No son impresionantes en cantidad, pero sí son muy buenos en calidad. Sí, tienes explosiones, tienes persecuciones, tienes a Jerry Bruckheimer, que a final de cuentas él está metiendo todo eso. Lo que me llama también mucho la atención es que, como en Constantine, para los puristas, sí, porque luego los amantes de Luis y todo eso me vienen y me reclaman. Tienen el manejo de las alas. Y se ahorran mucho de que, ay, ponlo volando. No es nada más, enfoca al negro. Ah, porque el ángel que lo viene a buscar es negro. Por cierto, para que me digan no es racista. No, es culpa de Pedro Infante, güey. Que haya ángeles negros es culpa, claro, de Pedro Infante. Uh-huh. Claro. Toda la culpa la tiene ese menso. Pero es muy rápido, lo ve de frente, de repente se oye el ruido, voltea, retoman a Lucifer, está viendo para arriba, voló el ángel, desapareció. ¿Para qué te complicas la vida con grandes efectos? Pero te digo, la serie está muy naive, honestamente está muy naive, Muy cool y relajada. Cool and relax. Ajá. De hecho, a mí me gusta mucho cómo la resumen en IO9, porque dicen que tiene exactamente la cantidad correcta de ridiculez. Sí, sí la tiene, sí la tiene. O sea, eso es bueno, eso es apelar al público norteamericano perfectamente. Que al final del día es el único público al que les interesa. Claro. O sea, es lo que estamos comentando, por ejemplo, con el caso de Fantastic Four. Dan ellos. Lo estamos comentando con, ¿cómo se llama este? ¿Blow Job? No, Joe Blow. Ajá. No dije Blow Job, es Blow Joe Blow. Sí, no, su información es una más, digo, es Joe Blow. Ajá. Pero su información es así, como que medio libante, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que al final del día, cuando ustedes leen una crítica, los que saben leer A, B, los que conocen, saben inglés, si lo juntan todo, pueden leer una crítica real. No como las de aquí, que Fantastic Four, hay gente que sí le gustó. Ahorita retomamos. Qué curiosamente buen mercado, ¿eh? Pues, ya lo dijimos, si les gustan las de Trevi, Almada y Valentín Trujillo, que nuevo les va a gustar Fantastic, no hay de otra. No te preocupes, güey. ¿Tú ya la viste? Allá les gusta Hannah Montana, les gusta... Te recordaré unos buenos openings pero que hay, Disney, güey. Hannah Montana. Güey, si tú veías Hannah Montana... No, es Miley Cyrus, güey. Estabas viendo un programa para niñas de 12 años. No, y también aquí tiene que jugar mucho el papel que tiene Stelis como el personaje principal, que es muy carismático. Sí. O sea, lo que sabe cada que hayan, eso te atrae bastante. Si tu personaje principal tiene ese encanto, para que lo sigas, pues va... él te lleva. O sea, sí. No importa que tengas el caso de la semana que él tenga que resolver, porque es de casos policíacos, él es el eje literalmente de la historia. Creo que por desgracia no pelea con Gotham. Debería. Por desgracia le podrían poner en un horario tipo con Gotham. Viernes a las 9. Sí. Entonces habría que ver. Ojalá y no cometan el mismo error que con Constantine. ¿Sabes qué es lo más vaciado? ¿Qué pones esa hora? Híjole. Viernes a las... ¿Qué era? ¿9 o 10? No sé, América's Florida, Smallville, una repetición de Smallville o no sé. Estos de baile, alguna cosa así. Algo así, exactamente, Dancing. No, no, usual to be loved. No hay de otra. Si no estás pelas, estás condenado. ¿Sí? Honestamente. O sea, pelas al público joven, que es cuando sale. Sí. Estás jodido. Honestamente, a Constantine, ve lo que le pasó. Que por cierto, hablando de Constantine, nuestro capitán lo rescata, como debe ser. Las cosas que valen la pena. Constantine aparece, bueno, Matt Ryan, el actor interpretando a Constantine, en el episodio número 4 de Arrow, de la cuarta temporada. Eso tiene que ver con la resurrección de White Canary, que es esta, no es Dinah, es Sarah Lance. Vamos a sacrificar al Capitán Lance, porque ya nos cayó gordo ese idiota. No, pero tiene mucho que ver. Obviamente dice que hay grandes diferencias con lo que le pasó a Tia Queen, que es que Tia no estaba totalmente muerta, estaba medio muerta, así lo describen, y Sarah Lance sí estaba totalmente muerta. Entonces Constantine tiene que regresar, tiene que ver algo con el alma, y sí va a Lazarus Pit. No es el pozo de Lázaro, Graf, no es el pozo de Lázaro, es el Lazarus Pit, güey, habla bien, ¿ok? Saludos a la cueva de la... Oye, rápidamente, Lucifer se estrena hasta el año que entra, ¿eh? ¿16? Sí, es hasta el 2016, ¿eh? Oficialmente. Por eso no me alegré esto ya para cuando vea el segundo capítulo, se me olvidó el primero, carajo. Pero está bien, lo puedes volver a ver y disfrutar los dos. Es correcto, no veré otros. Es como Supergirl, ¿cuándo estrena Supergirl? Sale también en octubre, ¿no? Esa tendría un poquito más de sentido. Y dijimos que tenía mucho tiempo de antelación de que salió. La copia para más evaluar. Más o menos similar, ¿eh? Va a ser como para enero, febrero, no sé. Ah, okay. La copia para evaluación por parte de los fans. Es un screen público. Sí. ¿Qué salió en febrero? ¿Marzo? No, fue después. Fue por... ¿Mayo? Abril. Entre abril y mayo. Ajá. Fue terminando Flash, ¿no? No, fue antes de que terminara Flash, como 3 episodios antes de que terminara Flash. En ese lapso, sí. Y sale aquí hasta octubre, son 6 meses. Más o menos. Está muy bien. Corriges lo que te den de feedback, en todo caso. Que honestamente el feedback no que ha tenido Supergirl es muy bueno. Nada, No, la verdad, ¿ya lo viste? No. Velo, está muy entretenido. No, he tenido otras cosas un poquito más importantes. Sí, más importantes que hacer. Que hacer que ver a Luis Fernando y su telenovela. No, a Supergirl. Tampoco lo has visto. Tienes 6 meses, maldito Matt Reeves. Te voy a decir una cosa. No se me antoja mi madre esa serie. Te lo digo realmente. Hazlo por Melissa Benoist. No, me encanta. No me encanta, te lo juro. Se ve bien. Sí. Se ve mejor que en Glee, debo de admitirlo. Pues sí, sale en faldita. Exactamente. Pero bueno. Perdón a los amantes de la casa de él, pero... que sale con ella. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien, Lucifer, O sea, Luis Fernando... Bien. Luis Fernando bien, honestamente, bien. No espectacular. Bien. Es de esas series que si te pierdes un episodio, A, no pierdes continuidad, B, no mueres por la intranquilidad, puedes dormir tranquilo, okay. Pero si la ves, te entretiene. Para rating, que es lo que al fin y al cabo lo medimos, este primer capítulo engancha para ver el segundo. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, porque estás diciendo no matas, sino en, o sea, y no, eso matas es algo muy importante en los primeros capítulos de, ojo, cualquier serie. Y ahí, como dices tú, carnal, si te lo ponen en viernes a las 10 de la noche, olvídalo. O sea, está muerta. Está muerta. Honestamente, está así cual Constantine. Si la ponen un jueves, onda 10, 11 de la noche, una cosa por el estilo, sí la ves. De hecho, hasta no la pueden poner antes por las cuestiones religiosas, me queda muy claro, y porque hay un bar y hay alcohol y hay muertos. ¿Qué tipo de humor está usando? O sea, cínico-británico. Cínico-británico, totalmente. Está bien. O sea, digamos que es la versión americana de un Supernatural. Es que eso ya existe, sí. Bueno, lo han hecho como varias cosas. Pero nada, ha pegado a comparación de Supernatural. Supernatural, vamos, temporada 9. La 11. Llevan la 11. Digamos, éxito, digamos, sí, que hay que admitirlo. Que Supernatural, que no, cuando sabían qué hacer con ella. Pues sí, antes de que se fueran a poner Magos de Oz y todo eso. Ya es la quinta temporada. Quinta temporada, estoy de acuerdo. Sí, por ahí no cae en el Sleepy Hollow. No cae en el Sleepy Hollow. No, es el Sleepy Hollow. No es el Sleepy Hollow. No, es su propia bestia, honestamente. Digamos que es la versión... Es su propio diablo. Sí, es su propio diablo, totalmente. Bien. The Devil Made Me Do It. Así de rápido. No, digamos que vendría siendo el equivalente a un The Law and Order. The Law and Order. Perdón, ya... Es que tengo un hijo de la medianoche aquí, pero se me va la pronunciación. Pero... Tú vas a ser el culpable, güey. Uh-huh. Es una onda de Law and Order. Con un poquito... Sexo. No, con un poquito... Sí, güey, es como... The Law and Order es como episodio Disney, güey. Si salen tomados de la mano es mucho. Bueno, menos Criminal Intent. Pero... O SUV. Ah, sí, ajá. Ese sí. Pero digamos que es con un poquito de... De magia, ¿no? O sea, sin llegar al extremo de Constantine. Está bien, bien hecha. Está bien llevada, está entretenida. No pierden tiempo presentándote muchos personajes, porque ni siquiera el ángel negro te dicen quién cara, pues, es negro, a quién importa, es un ángel, ya, no deslata. Buenos efectos, el tipo este, Lucifer, dandy, ¿eh? Se viste bien dandy el güey. ¿Usa Prada? Podría decir que sí, pero no creo que use tacones. Es la versión femenina. Exactamente. Los machines usan Hugo Boss. Un verdadero, un macho, un alfa lomo plateado, tiene tres zapatos, güey. Es correcto. Los de la chamba, los de la chamba, los tenis y los de salir. Ojo, no, a ver, qué gay me ha vuelto mi mujer. De ahí para arriba, ojo, si ustedes tienen más de sus zapatos de la chamba, sus tenis y los de salir... De ahí para arriba, pero ya son puterías. Fíjate, dice cantidades, ¿dónde ¿eh? ¿Dónde están las chanclas? Un macho alfa anda descalzo, güey. Un pero... macho alfa lava... ¿Eh? Lava mano. Descalzo. No, ese no es alfa. No, carnal, no. Te patinaste, descalzo. Te me descalzo. Patinaste muy feo, brother. No. No, por eso me quedé pensando descalzo, güey. Estamos hablando de chanclas y tú sales con tus jaladas. No, un macho alfa no se anda con jaladas, es un cemental. He's a stallion boy. The devil made me, perdón. A todo esto, ¿quién eres? Nos presento Yolo. ¿Yolo? ¿You only live once? No. Ok, es algo así. Bueno, en fin. Les digo, bien, te digo, ojalá no cometan el error de Constantine, porque si no, sería gran desperdicio de serie, de personaje. Uno, si van a rantear, ay, es que no es güero. Who gives a fuck? Así de rápido. Ay, no tiene su cantabar. Tiene un antro, está más pimper. Ajá. Ay, es que no es un maldito. Yo considero más interesante un personaje cínico que un personaje mala onda, que al final del día es una línea muy delgada, ¿verdad, güey? La que separa al gandalla del cínico. Además, recordamos que es únicamente el piloto. Mencionamos hace rato que en el IMDb le ha ido súper bien, o sea, tiene 9 de calificación. Uh-huh. Y pues es nada más el piloto, o sea, todavía no sabemos exactamente para dónde va. Tienen, ¿qué te gusta? Entre 4 y 6 meses para que puedan definir el resto de la historia. Y es una adaptación, a final de cuentas es una adaptación. Tiene un punto muy interesante. Hay un detallito que manejan de manera muy interesante con respecto a la relación entre la detective, uh-huh, que era No en la vida real. En la serie era actriz de película porno. No es cierto, salió en una película, un soft porno nada más. Qué bien mencionan eso, porque cuando la presentan es de... Se me hace desconocida, ¿eh? Sí. ¿No hemos hecho algo? No, nunca me... Conozco tu trabajo. Sí, gran fan. No sé, pero como que te he visto antes de dormir. Me digo, en sueños. No, así le dice. De hecho, así le dice, no me acosté contigo en alguna ocasión. Y la otra, no, nunca te había yo visto. Hasta que la reconocen, tú saliste en la película de colegiala. O sea, sí se le echan en la cara. Sí. ¿Qué va a ¿También? Ser? ¿También? Sí, también. ¿Otra vez? Sí. También se lo reprocha. También se lo reprocha. Bueno, en fin, poesía urbana, mis niños. El punto de todo esto es que hay una parte de la trama que se ve interesante, que se maneja interesante por ese lado. Yo sí le doy un thumbs up a Luis Fernando, ¿eh? Luis Fernando, bien. Sí, bien. Ojalá, porque Fox necesita... No es Gotham, eso sí se los puedo asegurar. No es la basura, necesita... no es la porquería que es Gotham. No tiene por qué encasillarse con nada. O sea, es su propia bestia. Sí. No tiene que estar ligado ni a ningún universo, ni a nada. Te lo voy a poner de esa manera. Si no en Gotham hicieran una serie policíaca como es Lucifer, sería un gran éxito. No la basura que es. Que por cierto, ya en el siguiente bloque hablaremos un poco de la basura que se viene para la segunda temporada de... ¿Cómo dice tu compadre? Para los que les gusta ver Gotham. Exactamente. Es tan mala que no es Gotham, es Gotham. Ajá, por eso le quitan las hachas. Bueno, en realidad tu compadre es muy malo para pronunciar, pero bueno. El punto de todo esto es que vienen cosas muy extrañas para Gotham. Honestamente no entienden, no aprenden, no, como que no leen el feed en Fox con respecto a sus series de televisión. Como lo hicieron con los Agents of S.H.I.E.L.D., que por lo menos dijeron, ay, güey, creo que largamos en esto, vamos a empezarle a componer un poquito. ¿Es Mid-Season, no? ¿Lucifer? ¿Sí es Mid-Season? Sí. ¿Cuántos episodios van a ser? ¿Ya tenemos la fecha de...? No, es lo que ando buscando. Uh-huh. Okay. Ya se los aclaro, si quieren... No, mejor respóndenos las dudas, nada más, por favor. ¿Cómo se llama? Bueno, por cierto, bueno, ya para el bloque que entra, hay un monito que quiero mandar a saludar, porque el brotherín es muy buena onda. Nosotros vamos a un corte. Pónganse de pie, infieles. Este es el himno. Es el chat de Common People. Nosotros somos el equipo secuencial, más harto invitado. You Only Live Once, gracias. El único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Vamos y venimos. Lucifer Morningstar, ¿es that stage name? God given, I'm afraid. Why don't you tell me something? How does she end up dying in a hailstorm of bullets and you get away without a scratch? The benefits of immortality. What will your corrupt little organization do about this? We're done here. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.

Ajá. Bueno, entre los cambios que hay, vimos al final de la temporada, previo a ver cómo Alfred y cómo capítulo de Scooby-Doo se asomaban para ver la Baticueva ya hecha. Uh-huh. Matan a, no me acuerdo si es Falcone o a Fish Mooney y regresa. Maroni, ¿no? A Maroni, al Bob Maroni, matan a Sal Maroni, se queda Falcone, pero renuncia, es así que ya, y el pingüino se queda como jefe de la mafia en Gotham. Gracias por las caras. Eso es lo que yo esperaba de ustedes, no esperaba menos de la misma desaprobación que la mía. No importa, Snyder demuestra su desprecio y en este número le da a Cranky y a The Penguin. Ah, está bien. Ah, spoiler alert. Por cierto, by the way. Gracias por el aviso. Discúlpenme, la portada del Floripondi. Ah, ok. La el villano Floripondi. El segundo cambio que vemos es después de ver al detective Jim Gordon como casi casi líder del... Sí, no, es líder del sindicato de policías ya en la primera temporada, ¿no? Ya no, ya es policía de a pie. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Ya sí, ya. O sea, no... Es como Cantinflas, eso lo estaba diciendo Dan. Porque ya fue guardia en Arkham, ya fue degradado como 20 veces en la temporada normal, ahora va a ser beat cop, o sea, policía de a piecito, policía de tránsito realmente. Barbara King, que al final, no sé, alguien muy estúpido como Jim Gordon es el único que se puede casar con... ¡Está en Arkham! Después de que mató a sus papás. Me les caso, muchachos. O sea, güey, ¿por qué hacen eso? Bueno, Barbara King va a estar en Arkham y va a ser la que ocupa la celda contigua a la de Jerome. Sí, ese Jerome que ustedes pensaron, no puede ser el Joker. Sí, es el Joker. Okay. Te lo voy a poner de esa manera, güey. Si ya sale Robin prenatal, ¿por qué no podemos tener al Joker? Sí, exactamente. ¿Qué salen los Grayson? Don't shit, Sherlock. Papá de Abbas no lo veías. Un ente microscópico, pero ahí salió Dick Grayson. Sí, ¿por qué no? Con el midicloriano. Al menos la mitad. El midicloriano. No, salió, ya estaba, iba en camino. Iba en camino. Después de que se pierden atrás de las carpas del circo, Robin prenatal, güey, Dick Grayson ya salió. Así de rápido. Que yo no entiendo, Bruce Wayne va a ser Batman como los 20, 25, Dick Grayson va a tener 23 años, güey, una cosa así por el estilo. Bien, ¿por qué no? Es un retcon onda, ahí te va, mal hecho. ¡No, güey! Como lo hizo Brubaker, ahí te va, como lo hizo Brubaker, más o menos, prácticamente la diferencia que maneja entre Steve Rogers y Bucky son 2 años. Pero eso lo hace con el afán de que obviamente justificar el por qué está en un campo militar teniendo el otro 20 años más bien el otro 18. Más bien queriendo ocultar la verdad pederástica del Capitán América. Era ridículo el niño en el campo de combate, ¿no? Los soldados no pensaban lo mismo. Buen punto. Los soldados sí lo necesitaban. Y por eso le ponen mallitas a los sidekicks, cabrón. Exactamente. Era el que pelaba las patatas de los soldados, güey. Mientras no pelara camote, no hay bronca, güey. Tubérculo. Tubérculo es tubérculo. Cartufel, dirían los alemanes, güey. Dile como quieras, güey. Bautízalo como menos dañino y ofensivo se larga a los Marvelivers. Al final del tiempo lo estaba haciendo. Bueno. Pero es más o menos, o sea, la idea era eso. Yo creo que aquí no tiene justificación alguna. De que exista Gotham, no hay justificación. Sí, no, por eso. No la hay. Una cosa es tratar de justificarlo haciéndolo bien y otra es no mouse. ¿Por qué? Pero bueno. Es que parece que tomaron la lista de cómo podemos perjudicar más estos personajes y están cumpliendo cada uno de esos requisitos. Más ¿no? bien es la forma de decirle a Arrow y a CW. Y ustedes no pueden. ¡Suckers! Nosotros lo tenemos, ¿y qué creen? Le vamos a dar en la madre. Todo lo bien que le están haciendo ustedes, nosotros lo vamos a dar en la madre. Ya lo hicimos con 4 fantásticos, idiotas. Sí. Que creían, así que creían que de eso estaba salvo. Es una compañía de troleros, literal. No, chale. Para todos aquellos fans de esa gran saga, Strange Apparitions, a cargo de Engelsham y se me va el nombre del dibujante siempre. Marshall Rogers. Engelhardt Rogers. Exactamente. Recordemos que todos los fans de esa época, chavitos de mi edad, sabemos que Silver St. Cloud es el verdadero amor y la pareja perfecta para Bruce Wayne. Tanto así que deciden separarse porque saben que son perfectos el uno para el otro. Crepúsculo pudo, ¿por qué Batman no? Oye, eso es Pre-Crisis. Sí, es Pepper's. Ok, yeah. Este, sabemos que de los 70, ¿no? Es de los, no, principios de los 80. Okay. Es, sabemos que Silver St. Cloud era una persona muy importante en la vida romántica de Bruce Wayne. ¿Por qué no ponerla con Little Bruce, güey? O sea, ya es su compañera de juegos. Va a ser su, así lo describe la cadena, el interés romántico de Little Bruce. Ah, ajá. Vamos a jugar a la casita. No, vamos a hacer una boxerata de idioteces impresionantes. Pero, no, bueno, velo de la mansión, ¿verdad? Sí. No, la casita. Ya, no, ya, más tienen cueva, ya tienen cuevita, ya se pueden. Ah, sí. Ah, entonces ya tiene donde meterla, claro. A la niña sí, pues. Sí, sí, ya la puede esconder, claro. Ahí, sí. Y para gusto de aquí, de los hijos de la medianoche, Carmen. ¿Cómo se llama la niña? ¿La niña gato? Carmen. Es ilegal, güey. Sigue siendo ilegal. Está muy bonita, ¿qué quieres? Es ilegal, pero ya es toda tuya. La niña, la niña, okay. Porque ya no va a ser la, este, el interés romántico. El interés romántico. Ahora hay un par de villanos. No, I don't think so. Pero hay un detalle interesante. Va a haber un par de enforcers que van a ser el nuevo par de villanos en la serie. Que parece que una va a influenciar mucho a la niña gato. Es una tipa así, onda medio sado, que maneja un látigo. Y como que la niña gato va a empezar a convivir mucho con ella. A falta de Fish Mooney, que está la señora de Will Smith, dijo, ¿por qué hice esto? Ya, qué bueno que nada más firmé una. Quiero ser Vixen. Quiero mi redención. Quiero ser Vixen. Con todo el nepotismo que tiene la familia Smith. Yo lo haría. Si el negro este va a ser Deathshot, ¿por qué yo no? Y mi hijo va a ser Static, ¿por qué yo no voy a ser Vixen? Quiero Static, un personaje que represente Static, sí, la raza negra. No quiero una versión diluida de algo que no existe. Ajá. Acá obviamente vienen todos esos cambios. Lo que comenta también es que la serie va a girar mucho en torno a que, ok, la mafia lo que quería, y de una manera muy inteligente, era orden, ajá, y justicia y ley. ¿Para qué? Para que obviamente los negocios de la mafia pudieran florecer. Acá no, acá lo que te manejan es netamente, son villanos, los villanos lo único que buscan es el caos. Y Gotham va a ser parte para ellos. Creo que es lo único decente que va a tener esa maldita serie. Por más que le busco, por más que me esfuerzo, por más que lo intento, no hay nada que me lleve a mí a ver una segunda temporada de Gotham. Nada, absolutamente. Si creían que mi odio hacia los Agents of S.H.I.E.L.D. era grande, no. Mi odio hacia Gotham lo supera, y por mucho. Si hay una serie que yo puedo no recomendar, es Gotham. Una duda, no ha habido nada dentro de todo odio y eso, no ha habido nada desde luego que les indique que deban cambiar el rumbo, porque a final de cuentas en ratings les ha ido bien, entonces no, bueno, ha habido, ha bajado, pero eso es algo que se espera. Es como el Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, empezó, va, pero tiene estable un número muy aceptable, que no lo pone en riesgo. Lo que tiene es como el para cambiar equipo creativo, sería lo que yo diría, no, como con más guionistas, y eso no hay ni cómo. No, lo que pues son... probablemente sería buen momento para empezar a pensarlo, ¿eh? O sea, si estás viendo que vas fading, o sea, tal cual, sí es momento de pensar un equipo creativo, un cambio, o sea, como le pasó a Heroes. Entre Jeff Loeb y... Sí, sí, creo que es un ejemplo no muy fortuito. Es más o menos como hizo con Ultimatum, en los cómics. Que mató al universo. Exactamente, lo acabó y no volvieron a rehacerlo por más que quisieron. El único caso afortunado que hubo fue Miles Morales, se acabó. Y fíjate, fuera de eso, lo demás... Nunca. Y en My Notes a Humble Opinion, lo que está manejando Gotham de una manera muy, muy chaira, honestamente. Me encanta es el cheap shock value. No está manejando otra cosa, porque de repente, de entrada, un personaje como Barbara King, que no venía al caso, la vez que está en un departamento con un reloj que da hacia la calle, y dices, ¡ay, mira, la Torre de Oracle! ¡Que es su hija! ¡Ay, qué chaca! ¡Ah, qué chaca! ¿No? La segunda, Barbara King! Es la esposa de Jim Gordon, que lo único que hace, perdón, no es ser misógino, lo único que hace es salir en la cocina Bárbara, hasta en las películas de Nolan, lo único que hace cuando le avisan que Gordon es el que sale de la cocina, cuando Batman lo visita, está en la cocina, es una mujer que sabe su lugar. Sí. A lo mejor cocina muy bien. Ánimas, puede ser, ánimas. Si no come Gordon, alguna capaz de que enloquece y quiere volverse Batman. Si no... No, eso no pasa en ningún lado. Ay, de veras. No me extrañaría, honestamente, al paso tan porquerillento, tan mierdero que va esta serie, que la siguiente, si llegamos a una tercera temporada, van a decir, ¿qué está pegando? ¡Ay! Hay un Snyder. Ah, pues debe ser el del cine. Tráete el nuevo, es el de los cómics. Pues haz Gordon, haz a Bat Chappy para que sea el precedente de por qué Batman usa traje. No me extrañaría. No lo dudes, güey. No les des ideas. No les den ideas. No des ideas, ya ves que luego sí nos, sí nos escuchan y sí, nos hacen caso. No, güey. Uno no puede hablar de nadie porque luego corrigen. En fin, o sea, honestamente creo que sería el siguiente paso para decir es una basura más grande de lo que yo esperaba. Por lo menos en Agents of S.H.I.E.L.D. ya están corrigiendo. En la tercera temporada creo que van a dejar de ser Agents of S.H.I.E.L.D. y ya le están anunciando casi como Secret Warriors. Dudo que cambien el título, pero sí lo presentan Secret Warriors. Okay. Lo cual se me hace un movimiento brillante para una serie que está al borde de la extinción. Si no hace algo por corregir tiene camino, que levantar, definitivamente. Si no es una que simplemente se desvanecerá. Ajá. O sea, no la cancelada por demasiado bajo, pero simplemente es... Sin pena ni gloria pasará a los anales, no corrigen el paso. Lástima, porque honestamente debería ser algo importante para lo que es el universo Marvel. Ajá. Acá la cuestión que maneja un tanto cuanto Fox y Warner es que realmente es una serie intrascendente. Ajá. Es una serie que no te va a poner ningún antecedente para las películas de Batafle, que por fin lo logramos, Wookie, ya lo dijimos, tenemos un Batman con el traje gris. Lástima, tenemos un Batman virolo, pero eso nos llevará a que le pongan los ojos blancos. Bueno, las micas en la máscara, porque los ojos blancos los encarga Catwoman. Sí, a punta de latigazos. El punto de todo esto es que, no, insisto, no hay nada que me diga Gotham la debes ver porque es un antecedente a algo que vaya a pasar en Batman v Superman o en Suicide Squad. Es una realidad paralela y en paralelos. El pasado, y exactamente. Es una realidad paralelos. Ajá, es cheap shock value. Está mal llevada, está mal escrita. Y lo peor del caso es que ni siquiera se acuerdan que antes de que surgiera la de Gotham había unos bocetos muy interesantes de Gotham Academy antes de que saliera el cómic, donde los veías a todos en la prepa. Si hubieran hecho eso, creo que sería mucho más entretenido. Por lo menos hubieran tenido la justificación de poner a todos los personajes más o menos de la misma edad en una preparatoria. Y así como que unos Oswald Cobblepot tiene relación directa con Bruce Wayne, son de la misma edad. Ajá. Los dos son Old Money, son de las cinco familias de Gotham. Uh-huh. Fíjate que es de los que no me importaría verlo un poco más grande. No, porque o sea, nunca se lía a golpes con Batman. Es muy difícil, nunca se lía a golpes uno. Dos, su apariencia lo debe ver tan ageless, si lo quieres ver, o sea, es una persona que para mí se me hace un cincuentón, de quizá hecho, más por lo descuidado, por el físico que tiene, entonces no me importaría ahí que le afectaran que nacieron prácticamente paralelo, que es lo que maneja en la película Burton, exactamente. Sí, o sea, ahí estaría bien. Yo insisto, de repente vamos a ver un Riddler pues, que tiene a Query y a Mark, así de que, sí. ¡Mancha macas! O sea, es 20, es como 15 años más grande. No han presentado a Bane como el bully que le daba de cocolazos a Bruce, ¿verdad? No les des idea. No les des idea. No me extrañaría que lo pusieran como un pusilánimemente con su osoito de la mano. Estaría muy cagado. No, güey, es lo único con que con el osito dándoles de zapes. Dame tu sándwich, güey. Sí. No es un osito, es el osoito. Ajá, o sea, no, ¿por qué de Santa Prisca? Sí, no sé. Un estudiante de intercambio de Santa Prisca. No me extrañaría que sean ese tipo de basura, güey, honestamente. Oye, pero espérate. ¿No estás esperando ya ver dentro de poco a su amigo de la infancia, hijo de Tommy Elliot? Exactamente, de un renombrado. Lo había nombrado, lo habían mencionado. Que al parecer también sale en esa segunda temporada. ¿Cómo se llama? No sé, tu hash. ¿Cómo se llama la niña esta Golden de la Retriever? Golden. Es que este güey no, la niña que sale en Dark Knight, en la del menso este que dibuja Finch, anatómicamente incorrecto y de manera impresionante. Golden algo así, ¿no? Se llamaba. En el primer arco, sí. Que también era la niña. Ay, es que no lo leí. No te pierdes. No, sí, por eso. Por lo mismo. Es una niña que sus papás eran amigos de los papás de Bruce y los llevaban a jugar y al final del día se convierte en villana mala de Malolandia. Algo les hacen los Wayne, que sí las llevan a... Creo que es la única frase interesante de la película esta, que el screening que nunca salió, la de Batman and Robin. Is it me or all the psychos are the cute ones? Uh-huh. O sea, algo les hace Bruce Wayne que las vuelve locas. Y no de la manera correcta. No de la manera que las debería devolver. O las lleva al suicidio. Las traigo muertas. Tal cual. Esa es la cabrina. Pregúntale a Vesper, o sea, si tal cual. Ajá. Ya deberían de meter a Andrea Beaumont, ¿no? Ya deberían de ser la oficial. Deberían de cancelar Gotham y nos ahorraríamos todas estas pláticas, güey. Bueno. Pero, digo, entonces, muy mal, no, honestamente. In my not so humble opinion, no veo algo que me haga decir, bien, viene la segunda temporada de Gotham. Morena Bacarín, period. Es lo único. Es lo único. Y eso, a ver. Hay una película que se llama Chicken. No te estreses, sale en. En En Deadpool. No, esa es una película que no está metiendo mucho tiempo atrás. A mí sí, sí me dan ganas de ¿Hay ver. Hay una película. A comparación de lo que me pasó con Fantastic. O sea, que esperaré. Sí. Cuando se me atraviese en algún lugar, seguramente la veré. En algún camión, en. Algún lugar tendré que verla, yo sé que tendré que verla. ¿Sí? Simplemente sí, Fantastic. Sí, no, o sea, Fantastic. Hasta ahí lo hicieron mal. Hasta no, sí, prefiero llamarlo así. Sí, totalmente. Ya, ya no, Fantastic. No manché tu memoria. No, Dios mío. Hay una película que se llama Equilibrium. Sí. Y ahí vemos cómo Batman se le revela a Alfred. Vean. Sale Christian Bale y sale el actor que sale de Alfred en el Gotham. Okay. Es una película con 3 varos de presupuesto. Ajá. Es una película así tirándole a voy a destruir el socialismo, perdón, la utopía en la que vivimos. Lo único interesante que tiene es el manejo de las armas de fuego, las generan como un arte marcial. Está pitera hasta la pared de enfrente, palomera, pero está mejor que Fantastic. Así con eso, bueno, no es difícil, Sí, no es difícil. Sale en el cable muy seguido. Sí, pero cuando la puedan ver, véanla. Sí, saldrá con sí. Dr. Cable y con todas esas cosas, sí. ¿Está arriba de Catwoman? Es que sí, también no se vale que traiga mejor calificación, ¿eh? Catwoman sí es más mala. ¿Qué Fantastic? No sé. Sí, es que es más mala Catwoman, ¿no? ¿Sí? Sí. No, es que Catwoman es una mierda, por donde le veas. Sí. O sea, el otro puede decir que trató de ser pretencioso o algo. No, en Catwoman no, güey, o sea, no. Fíjate que era lo que estábamos platicando Manu, es que la trama, güey. Manu, Dani y yo antes de empezar a grabar. Cosmético, chinga. ¿En qué momento Josh Trank pretendió hacer algo? O sea, ¿cuál era la intención? Es algo que nunca sabremos. No sé, pero cada vez la telenovela que se ha desatado por eso es mucho mejor que la película, eso sí, no cabe duda alguna. De hecho, a mí me interesaría, así como se está haciendo el documental sobre la de Roger Corman, o uno que les recomendará al rato, el de Lost Souls, acerca de películas fallidas, uh-huh. A mí me interesaría ver precisamente ese documental sobre el detrás de cámaras de lo que pasó acá. O que le hagan una película onda a Ed Wood, ¿no? Una película de un documental de una muy mala película. Es correcto. Igual así recuperarían varo. Así inician la franquicia. Eso estaría bien. Bueno, eso puede ser. Mal. No, fíjate, yo le comenté a mi sobrino, la puedo ver en la semana. Y le dije, güey, no la vais a ver. No, y o sea, sí la vio. Y me dice, no, es que no hay bronca, ya sé lo mala que es, o sea, ya lo he leído, ya no hay nada que me espante. La fue a ver, ¿y qué dijo? Regresó, le dije, güey, ¿qué tal está? No hay nada que te prepare para la mierda que es. No hay nada. Sí, no hay nada. No hay nada que te prepare. Oye, pero es que es difícil, o sea, analizar una película tan mala tiene muchos factores, como dijimos. Dice que hay un momento. El ego del director está. Me sorprende cada vez más, ¿eh? Porque ya viste que tiene contratados hasta abogados. O sea, es ridícula su postura. Y en el hecho, no sé si viste que todavía tuvo el descaro antes de producirla de decir. Mandarle un mail a todos el casting. Que es mejor que el 99% de las películas de héroes. Entonces, el idiota realmente sí anda volado. O sea, sí. No le gustan las películas de superhéroes. Ya me quedó claro. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No, o sea, más bien fue. El decir reacción. Mi propuesta a esto. Y si tu propuesta, que es lo que dijimos, no tiene ni pies ni cabeza. Y crees que la tiene. Y decir que arruinó el estudio el último tercio de la película. Pues mira, lo que pasaría es. A mí me pasa, honestamente, leyendo, bueno, no leyendo, bueno, habiendo leído, ¿cuál es la de María Bello y...? ¿Coyote Ugly? No, María Bello y este cuate, el Viggo Mortensen, que es una adaptación de cómic. Ah, pero es algo... Sí, History of Violence. A mí realmente, y bueno, si me han oído en el programa desde hace mucho... cuando la nominaron al Oscar por mejor guión, me dio un ganas de vomitar, honestamente, o sea, porque es vomitivo, o sea, tú ya la leíste también, la historia, y la trama es que es el hermano el que planea todo, y aquí lo ponen pues, de meat, de costal de carne nada más siendo rebanado. O sea, es una diferencia estúpida y le cambia el sentido a todo el libro, tal cual, a toda la historia. History of Violence. Que yo cuando vi la segunda mitad realmente me encabroné con la película. Pero también recuerda que es una adaptación, ¿eh? No tiene por qué ser una traslación. Sí, una cosa es adaptar. Me estás diciendo que es como 300 no sirve. Me estás diciendo que Sin City no sirve. Pero espérate, yo estoy de acuerdo. Pero me estás diciendo que es como ver entonces una adaptación de la Biblia, en donde en la Jesús época no muere Jesús, al final. No, crucifican a Poncio Pilatos. Claro, es una adaptación. Porque no se lavó las manos, claro. No, eso ya es una sátira. Bueno, no sé qué sea. Ya es otro boleto. Los Monty Python. Exactamente, un Monty Python. No puedes decir que es una adaptación, güey. Es una. Me estás diciendo una versión que libre, güey. Vampire no Hunter no es buena. Exactamente. Estás muy mal. Es lo mejor que haya visto. Llevando este punto nuevamente a lo de los cuatro fantásticos, no sé si se acuerdan de World War Z. Cormac, o la de sí, en tu mundo sí. Ok, ya. No sé si se acuerdan de la de World War Z. Sí, claro. Ok, ¿cómo vieron la película? Bien. Muy buena. Y okay. La levantaron. Ellos es que ahí te, va, ahí te va. Esa tiene una historia muy similar a lo que pasó con estos dos casos que mencionan. Nuevamente. Pero un caso de éxito con es, un caso exactamente. De no no es excusa. El tercer acto fue rearmado nuevamente. La película originalmente estaba siendo trabajada por Doug Liman. No le gustó la producción. El tercer acto se lo destrozan y lo vuelven a hacer. Es muy distinto a lo que pasa con la novela. Por eso menciono lo de la adaptación. Es correcto, pero es un caso de éxito que hizo más de 500 millones solo en Estados Unidos. ¿Pero qué tanto le cambian a la novela? Le cambian bastante, ¿eh? Bueno, desde el principio el planteamiento es distinto, por eso menciono lo que es una adaptación, pero nuevamente para Jostrang no es excusa de que le metieron mano. Es a lo que voy, ¿no? Porque lo que pasaría sería evidente, o sea, ¿qué pasa? Honestamente, porque si está hablando del 99%, me estoy imaginando que el güey está haciendo Dark Knight Returns. Honestamente, si es mejor que el 99%, pero, el güey hizo Dark Knight Returns. Entonces yo veo las primeras dos horas de Dark Knight Returns, porque dura 2 horas y media, 2 horas 40 la mierda. Y de repente el público dice, ¿sabes qué? Es que está muy bien, pero es demasiada tensión que tiene el público. Entonces la verdad, le voy a tener madrazos al último. Y despedorro la película en los últimos 40 minutos en la pelea que tienen, ¿no? No voy a hacer que se pelee, voy a hacer que tenga un gran romance con la Mujer Maravilla para aliviar el asunto. Es correcto, sale de la nada la Mujer Maravilla y liga la Liga de la Justicia. Ok, bueno, ¿cuál sería tu crítica de la película? Dirías, evidentemente se nota que a una gran película la destrozó la producción metiéndole mano al final. Esta no he oído nada que diga que es una gran película por ningún lado, ni en los primer tercio, segundo tercio, que le dejaron intacto a Josh Trank. Fíjate. O sea, está jodido. Aunque también recuerda el tono en el que lo dice este Trank, ¿eh? O sea, no se lo está comprando ni para nada. Es un tono de pintarles casi un dedo porque el día siguiente aparecen los tweets donde se lava las manos. El tweet es una mala reacción de él. Pero los tweets que borran. Sí. Exactamente, que fue uno nada más. Puto. Sí. No manches, o sea. Fíjate, hay algo interesante. O sea, con Trank realmente no hay cómo defenderlo. Hubo una declaración de una persona que estuvo involucrada en la producción que dijo, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención que todo mundo esté hablando. O sea, honestamente, la gente decíamos, ¿para qué lo que comentábamos de la película de Marlon, ¿para qué te esfuerzas? A nadie le interesa ver estas cosas. Estamos haciendo, Fox hizo la película por los motivos incorrectos. Nosotros actuamos en la película por los motivos incorrectos. Hay algo que dice, ¿sabes qué? La cuestión de todo esto es que Josh Trank se volvió una persona muy extraña, con un comportamiento muy extraño. ¿Por qué? Porque a la hora de editar o de empezar a revisar la edición, él se hizo una casa de campaña. Bueno, sí, a revisar las tomas para que nadie más viera los dailies. A los actores les dijo, no, en esta escena no parpadees, no te muevas, no respires tan profundo. O sea, que en realidad los hizo lo más apáticos que se pudiera ver. Recordemos que casi se agarra a trancazos con su actor principal, que de hecho él insistió para que apareciera. Exactamente. Oye, pero Miles Teller, que también es un mamón, ¿eh? Es un mamón de primera. Es otro mamón que es, no lo entiendo. Fue el que dijo, es que la película no está enfocada a complacer al público de los cómics. Esto es una reinvención completa. Cuando sale y fracasa, dice, no, es que estuvo enfocada a los cómics. No, pero también fue porque... Y lo botaron de la película, claro. De la que traía con con el director de Whiplash, lo corrió de la película. Ah, ya esa no me la sabía. Ah, no te la sabía. Sí, sí, bueno, Miles Teller ya no va a ser su actor para la siguiente película. Rushing or Dragging, no, aquí no. Se quedó. Se acabó. Miles Teller le llegó y está ampliamente enojado, entonces ya no sabe qué hacer tampoco. Ahora, ¿qué tanto? Es una película de consecuencias que vamos a ver. Sí. Chéquense, ¿qué tanto está reconstruida esta película? Que hay una parte en la que Sue Storm empieza a hablar y antes de que termine la frase, bueno, la oración, el peinado le cambia 4 veces. Ah, es la Fantastic Peluca. Ajá. Pero mira, ahí sí le voy a decir una cosa. Algunas veces yo la vi, entraba al salón de belleza, salía con una cosa que parecía peluca en los cómics. Pero son cómics, güey. Pero sí salía. Cómics, sí salía. Son cómics, güey, no manches. Pero sí es impresionante, o sea, eso es el colmo. No. Ay. Entonces, es lo bueno. Es porque Kate Mara se había cortado el cabello, ¿no? Porque ya saben otra película. Sí. O sea, exactamente. Como les pero damos. Por lo menos se ve mucho mejor la peluca que le ponen a la que ni siquiera es ya la actriz, o sea, Jane Foster. Esa es la esposa que es la esposa. Y se ve mejor, güey. Y se ve mejor, exactamente. Y solo un shoot, ¿no? Pero se ve mejor. No se ve mejor que Natalie Portman. Se ve mejor que Kate Mara en Fantasma. Es correcto. Hay que aclarar. Aclaremos. Si el Spanglish es chido. Sí, totalmente. No, pero luego hay gente que me critica porque se me va el Spanglish. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser, no te me duermas, niña, como debe ser este maldito programa. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else. And please don't make the super suit green or animated. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito y estúpido planeta, he dicho. Rápidamente, y antes de que algo pase, acontezca, diría aquí el buen Manu, anuncios parroquiales. No es cierto, no nos vamos a decir la verdad. Que entra es muy probable, es muy posible, si sobreviven el cruce del Shine Point, que nos acompañen los autores de Living with Shine, el buen Oscar Amador y el buen Rulo, Raúl. Mejor conocido como el ex dibujante de varios títulos de Marvel, ex dibujante de algunos títulos de webcomics y actualmente dibujante de es muy probable que estén con nosotros, ya si los escuchan la semana que entra, es que sí estuvieron. Y no, pues con la pena, la bebida del mejor segundo lugar, el Eita. Estamos educando aquí a... Es educación y no pedazos. Así se dicen los datos. ¿Cómo se dice? ¿Guy Gardner o Guy Gardner? Exactamente, porque ya sé, y el otro idiota no. Bueno, el punto de todo esto es que también tenemos saludos. Rodríguez Paz, brother, la semana pasada, te pido una disculpa, no me acordé de tu nombre, honestamente. Participaste bastante con nosotros en Facebook, lo cual te lo agradecemos bastante. Sí, nos aburrimos de repente, que comentas algo. No, él comenta bastante. No, no, porque es una página, que sea como sea, Payola. O sea, nuestros fans sí son fans. Sí, son fans. Y interactúan bastante. Eso es lo que me gusta mucho de la página. Pues yo nada más de Rodrigo Díaz Paz. No, es que él fue el que dijo. No, y faltaba su dosis. Y nuestro buen hater, Horacio. Ay, ese cabrón. Sí, pero saludo. No, no. Entonces, un saludo. Patita de perro. Ayer el inútil de Graf no te supo decir. Jack Napier no es el nombre de Joker. No. Ese es el nombre que se le dio en la película por dos razones. La primera, Jack Nicholson quería que se mencionara su nombre. El personaje quería interesarse en mencionar su nombre, por eso es Jack. Y Napier es el homenaje a Alan Napier, que era Alfred en la serie de televisión de los 60. Es correcto. Por el tema de Jack Napier en las películas, el Joker no tiene un nombre. No me importa lo que el estúpido de Snyder diga. No, ni el. Porque Gotham ya le puso nombre. Jerome, no me importa. Jerome. That's bullshit. No tiene nombre. Mi nombre de mimo bueno, ¿eh? No. Jerome. Jerome, no. Tiene como artista porno de los 70s y de porno chafa. ¿En qué andas pensando? ¿Jerome es creador de Superman? ¿Jerry sigue? Jerry, para la banda, es cuate. Ok. Tilly, Jerome. No fucking sir. He dicho. Ese es como Robert Kane. Who the fuck guy? Es Bob Kane. La diferencia. ¿Quién es ese? Así, sí, como, es Stanley. Bill Finger. Lieberman. Es Bill Finger, no William Finger. Perdón. Perdón. Bienvenida a Destripando. Nada más para Patita de Perro, nuestro visitor no tiene un nombre. Él usa el seudónimo Joseph Kerr. Y esto, la primera vez que utiliza es en Legends of the Dark Knight. Ajá. Es en el número 50. 25, donde sale el del gato. La portada con el gato de Brian Bolland. No es ahí, es más adelante. Es una historia de... ¿Volverse acuerdo? Going Insane. Sí, es en Going Insane. Es la primera vez que lo utiliza. La segunda vez que lo utiliza es hasta esta estupidez que hizo Snyder en The Doctor Family. Ahí usa todo. También ponen los... Ahí sí no... No sé, ¿en qué número aparece Lex Luthor? Aparece Lex Luthor. 1940. ¿En qué número? El número te lo debo. 7 de Action Comics. Gracias. Uno de los hijos de la medianoche. No, está bien. Y es fans de Superman, ¿eh? No, por ejemplo, esta sí se la sabe, mi buen mano. ¿A quién realmente se parece Superman antes de que saliera? Como cuando hizo la primera historia piloto. ¿A quién se parece? Exactamente. Originalmente. Sí, ya ves, desde ahí se... Vamos a ver la capacidad de memoria de el... Muy bien, Manu. Bien bajado ese balón. ¿Cuál fue el principal papel de Lex Luthor antes de que fuera un villano ñacara en Action Comics? ¿De quién? De Ultra Humanite. Exactamente. ¡Bien! ¡Galleta! Sí, cómo no. Narf. En sano cotorreo y ranteo aquí con el buen Manu. Bueno, pero en fin, sí, eres birro. Era el Minion, exactamente. El Minion. Y originalmente Superman iba a ser Lex Luthor. Pues, tal cual, entonces, pero bueno. Gracias a Dios cambiaron de cosa. Gracias a DC. De hecho, sí, de cierta manera, National. National Comics, es correcto. Ahora, bueno, entre otras cosas que escuchamos también por ahí, una niña preguntó si creíamos que Bruce Wayne iba, ¿en serio pensaban que Bruce Wayne iba a regresar a Batman? Lo único que puedo decir es... Status quo, se acabó ya. O sea, hay personajes, los que realmente venden muchos, que van a ser ese personaje, se acabó. Un solo personaje que no haya vuelto a su nombre original. Gracias. No haya vuelto a su nombre original. Captain America murió. Sí, todos. Acuérdate que el personaje que no es chido no ha muerto en los cómics. Hasta Archie ya murió en varias ocasiones. Dick Grayson ya murió. Ah, sí, últimamente lo matan cada dos números. Sí, se lo comen. Es como el Kenny. No, ese es Hawkeye, el universo Marvel. ¿Y en el DC cuál es? Alguien, uno que constantemente maten. Cualquiera. Donna Troy. Donna Troy es la Kenny. Sí, tienes toda la razón. Mr. Immortal les gana a todos, ¿eh? Ese sí. ¿Sabes qué? Tengo unas ganas de que salga. No, güey, sí, ya está muerto. No, sí, curiosamente sí lo mataron, güey. Bien por Marvel. No, pero esperemos el triunfal regreso escrito por Slott. Exacto, por favor. Por favor. GLA, lo que sea, en ese año. Y obviamente un personaje importante para que visite Immortal Man. ¡Bota! No, Mr. Immortal, ¿verdad? Va a ser Dorman, también del GLA. Sí, puesto. O sea, es que tiene muy buenos personajes. No es cierto, güey. ¿Cómo no? Y ya, pues, abre la puerta y puede salir por ahí. Abre la puerta, ahí está toda la quiebra. El cerrajero más efectivo. Exactamente. Que abre la puerta y... Mira, te voy a enseñar el camino a la bancarrota. Sí. Pasa por acá. No, y llega Tom Desfalco de Marvel a DC. Ah, eso momento. Bueno. Hablando de cómics, rápidamente, no podemos decir mucho de lo que viene de Marvel, porque todavía no acaba Secret Wars. Ajá, es correcto. No, me gustaría poder hablar de lo que ha hecho, ¿cómo se llama? Uno, pero todavía no sale. Captain America, Civil War, Star Chris Evans y Mackie. ¿Dónde soltó el Hoy soltó. Bueno, es que hoy es miércoles. No, hoy sábado estamos grabando esto. Se liberó el tráiler de Civil War, el teaser de Civil War. Ah, mira, bueno. Buenísimo, es que está el 23. Ajá. La D. No se supone que tiene que ser en el 23. Cállate, el ratón puede. Pues el ratón mira las fechas, tú déjalo. El ratón ya compró el calendario gorgoriano, güey. Ah, ¿sí? Sí, ya pudo comprar el calendario quiano. Sí. Eso explica. Bueno, no hablo mucho de todo eso. Lo que sí puedo decir es que cada vez que sale una entrevista con Snyder, Scott Snyder nos saca. Sí, te hay que aclarar. Sí, lo único que puedo decir es que alguien le Batman, por amor de Dios. No se lo van a... Es el único colado en el top 10, que es lo que estamos hablando, que tiene DC, o sea que olvídalo. Si hubiera un reboot ahorita, sería lo mismo que pasó con Green Lantern. Deadpool y bien hecho. No en ese aspecto. Ah, okay. Estamos hablando de los cómics. Ah. Cuando traía Joss, fue el único que no sufrió ningún video. Sí, o sea, el Batman siguiente y número y uno, nada más pusieron a hacer, pero era la misma trama que venía del universo. Uh-huh. Bien que mal en su última entrevista, ya se está escribiendo mal. O sea, gracias a los fans que estemos escribiendo mal, nos siguen apoyando. Así dijo. Me acuerdo si en Instagram o en Instagram. Bueno, por lo menos sabe, ¿no? O sea, mira, aquí hay algo muy interesante que tampoco es novedosa, innovativa, que ya se hizo con Wayne en alguna ocasión, que fue después del Breaking of the Bat, que tuvo que regresar a su entrenamiento a manos de la gran Lady Shiva, Susan. Para volver a ser Batman, pero ahí era una relación de memoria física, nada más. Bueno, porque la memoria física sí. Le tenía, entonces no va a ser así como que honing, ¿no? No me importa cómo se diga en español, no lo voy a... acá no, acá la estupidez que está manejando Snyder es que después de que se va al Joker, ¿eh? No, pasó en una historia que escribió Kevin Smith. Batman, no, bueno. No, técnicamente no fue Batman, pero sí se bajan los chones. Sí, no sé. He was fucking Ben Affleck, güey. Jimmy Kimmel. No lo viste. Jimmy Kimmel es el Joker. No lo había visto. Empieza con su nombre también. Jimmy Kimmel es Joker. JK. Oh, mi Dios. Pero bueno, acá lo que estás diciendo es que, a diferencia de otros arcos, Wayne sí está bien físicamente, no hay ningún problema, pero que perdió totalmente la memoria. Él no tiene ni la más mínima y caraja idea de Bruce Wayne, qué hace Bruce Wayne, a Batman, en dónde vivía, nada. O sea, Bruce Wayne no tiene ni la más mínima idea de qué hace. Alfred ya se lo dijo. Spoiler alert. ¿No? Ah, sí. O sea, tú eres Batman, tú eres Bruce Wayne, y se le creyó. No. Bueno, eres Bruce Wayne. O sea, él sigue aferrado a que tenga una vida normal. Curiosamente sigue sin ponerse la mano, aunque ya quiere servir, que por eso no se la había pegado. No, Alfred. Lo interesante es que maneja, sí. Es más fregón. Es Alfred. Ya se llama Cruise Control. Todos arreglar. Sí, se llama Cruise Control. Es nuevo. Ok, pero bueno, honestamente me sorprende la cantidad de basura que sigue haciendo ser en Batman. Me sorprende la cantidad de basura que están haciendo muchos títulos de Superman. El de Jill Wayne parece que está bueno, ¿no? Eso está bien, desde el reboot. Yo lo disfruto bastante. O sea, de plano, no lo estás leyendo, no, mano. No. Pero bueno, yo lo estoy siguiendo. Lo de Pac en particular se me hace bastante. Creo que Pac es muy bueno. Pac está en Batman. Sí, sí, sí. No, bueno, también está en Action Comics. Y también he leído lo de este otro escritor y diferente. O sea, a mí sí me ha gustado. Sí, lo de. Claro. Why, because, ¿por qué? Porque sí. Porque sí te gustaba. Bueno, claro, sí, porque son mis gustos. Exactamente. Es mi gato. Exactamente. Es el gato. No, es Snyder, es su gato. Ok, que por cierto fue cumpleaños. Sí. No. Le mandamos y no le mandamos felicitaciones, sí, la semana pasada. Sí, exactamente. Y las pudo haber recibido. ¿O no? ¿O no? Uh-huh. Bueno, el punto de todo es, después de que me volé todos esos chistes de Twitter, ¿por qué es bueno Superman? De entrada, bueno, es... Okay, el dibujo de Romita es precioso. Que Superman... No, que curiosamente sí viste el conflicto que tuvo un poco Romita con Didio al respecto, porque le estaba haciendo la nariz como que muy aliana a Clark Kent, claro, a Superman. Sí, no, exactamente. Entonces le dije, no, hácela como que más del personaje, ¿no? Digo, ya le cambié el corte de cabello y el disfraz, pues no me le cambies al resto de los rasgos. Parecía Punisher, ¿no? Parecía fue en caso. Todo para allá, ¿eh? No tan exacto. Más que nada, por lo que me gusta es porque es un giro muy interesante y te recupera ligeramente el planteamiento de Morrison, del héroe sin tantos poderes, de bravucón, pero ya consciente de que tiene esas gantes. Okay. Yo sé que no es el Superman, o sea, que a ti te gusta. También. Podría ser, porque John Byrne... Pero más exageradas, claro, exactamente. Porque aquí John Byrne no lo limito como lo hace Grant Morrison, porque aquí sí es como era Superman en sus orígenes. Los que querían, los que estaban lloriquendo, quiero ver al Superman original. Ok, ahí lo tienes. Y está brincando. Por eso es ahí los top buildings en single bounce. De hecho, ¿hasta qué número? Como en el número... Vuela hasta que trae el escudo negro, que es alrededor de los 40 aproximadamente. Por ahí, un ratito, no en sí. Volar. Ha de haber sido 42, 43 más o menos. Se acuerdan mucho, la serie es Salta, Edificios. Es parte de su... Y era más rápido que una bala. Entonces, si se dan cuenta, lo que están planteando, que es muy modernamente, lo que están haciendo es recontar el origen de cierta manera. Es eso, y también es mucho que regrese lo que se hizo este Grant Morrison, que sea el héroe del, por decirlo de alguna manera, para que se logren identificar. ¡El pueblo! ¿Sí? ¿Hay alguna...? Mi pregunta es... Me queda muy claro que en el momento en que Snyder no está matando o desapareciendo totalmente a Bruce Wayne, y que el gato está igualado, ya le dijo, tú eres Bruce Wayne, tienes a probar. O sea, no lo está desapareciendo, es, lo pongo al número siguiente en que dije que los maté. No, ¿los maté? No, básicamente no, lo que está haciendo es, no sé cómo escribir a Bruce Wayne. Ah. Entonces, pero no lo puedo desaparecer porque los fans se me van a ir encima, y también me van a golpear. ¿Qué etapa podríamos calificar este Snyder? Basuresca. No, pero ya en serio. Se ha enfocado mucho. Hay grandes etapas en Batman en la que dice se enfoca en el detective. Uh-huh. Hay etapas en la que realmente se enfocó en Bruce Wayne, en hacerlo más humano o en su lado humano. Eso es muy sencillo contestar bajo esa premisa, carnal. El otro es el action hero, uh-huh, de cierta manera, ¿no? Sí. O inclusive o el miscuido policíaco, ¿no? Sí, exactamente. El werewolf chaser. ¿Qué podríamos definir que es esa etapa de Snyder? Esa etapa de Batman es... Ya sin ser burla, ¿no? Snyder lo que está haciendo es... Te está demostrando... Estamos en la etapa en la que yo le digo a la gente que cualquiera, menos Bruce Wayne, puede ser Batman. Así de rápido. O sea, está manejando el concepto del hombre murciélago, pero sin la encarnación base. A mí me da la leve impresión de que Snyder vio una película de Marvel a cargo de Jon Favreau, en donde dice, es que cualquiera puede ser Iron Man. ¡Güey! Ahí está. Cualquiera puede ser Batman. O sea, y eso fue gracias al estúpido meme de I'm Iron Man and I'm Batman. Pero la cuestión es, ese es el punto que está demostrando Scott Snyder, es cualquiera puede ser Batman menos Bruce Wayne. Pero es el concepto que traen en general, ¿no? También no, el Superman concepto es de We Are Robin. Esa es la banda, ¿no? Es más bien es como para justificar el tanto Robin en donde los andos, ¿no? Eso, ¿no? Todos fíjate que curiosamente sí, Robin, ¿no? Sí, lo está leyendo, me gustó más el número uno que el número dos, sobre el desarrollo. Okay. Digo, no tiene tanto, O sea, que vayan a hacer tres programas para atrás y quiten la recomendación. Sí. No, solo del azar. Solo del uno. Sí. Aquí voy a poner las alas para atrás. Pero sí es cierto, porque, por ejemplo, en el caso de Superman que hablábamos hace rato, termina con la onda, con el barrio que lo protege, ahora sí que su barrio lo respalda. Sí. ¡Es Superbarrio, güey! No, bueno, yo por razón ya entendí el logo de Superbarrio, cabrón. No lo había entendido nunca. Es la versión mexicana, exacto. ¿Vives lo suficiente para ser un héroe o para oír estas madres? Para ser de barrio. Sí. Ok. El punto es que literalmente Superman, como se da cuenta que no puede salvarlos a todos, pero tiene una comunidad que lo apoya, termina con ese planteamiento de que todos son Superman. Ahorita tenemos lo que tú estás diciendo con Batman, de que todos son Batman. Y menos curiosamente tenemos el de We Are Robin, donde esa es la primicia básica. O sea, cualquier chavito no necesita esperar para que llegue el superhéroe y lo rescate, sino o resuelve el caso del asesinato o el crimen o lo que sea, sino no que puedes tomarlo. No esperes ser adoptado, actúe. Exacto, ya adoptó demasiado, ya adoptó medio Gotham, Bruce Wayne. ¿Eso no era Kick-Ass? Sí, algo así, ¿también? No, técnicamente es Kick-Ass. O sea, lo estás diciendo muy bien, ¿eh? Es Kick-Ass, prácticamente. Uh-huh. Y no sé qué tiene de original, porque... Nada. Eso es algo... O Kick-Ass sí lo hace original, porque juega... Chicas, no es original porque quiere ser pega primero. No, con el fanboy que quiere ser héroe, ¿no? Y lo único que logra es verse ridículo y al final, si ya se unieran todo y fuera el barrio, como dicen esos, pues pasaría algo, ¿no? Se vuelven los Panchitos. Los Panchitos fue una banda muy famosa en los 60, 70 aquí en México. No, decían, ahí vienen los Panchitos, y todavía corre, me tocó en la infancia. Sí, corre. Y no, a mí me tocó en la prepa, así como que help. No era muy sano, pero bueno. A mí me queda muy claro una situación que podría yo, que es la única cuestión por la que podría pseudo semicuasi lo intentaré tolerar, que es que ya hay un multiverso. ¿Qué es lo que va a pasar? Al final del día va a llegar, me queda muy claro que Snyder no llega después del 50, bueno, llega al 50, no después del 50 de Batman. ¿Por qué? Porque su contrato llega hasta ahí, como él mismo lo dice, estoy escribiendo mal. Entonces, que espero que tenga la suficiente decencia y ética profesional como para decir, gracias, ya no más. Me voy a otra cosa. Me voy a otra cosa, me sigo con American Vampire o me voy a Image o whatever in the moment. Ah, lo verás y dentro de poco en otro título de alto revuelo. Lo más probable. En Flash probablemente, digo, es uno que no ha logrado levantar tanto. Bueno, queda claro que equipo sí no sabe escribir. Uh-huh. O sea, sí no se le dio. No. Pero vamos a ver qué. O sea, definitivamente... Dice que va a acabar con Batman. Uh-huh. No sé en qué sentido. Ya lo acabó, güey. Ya no existe Batman. O sea, ya lo acabó. Pero probablemente lo regrese al status quo. Pero, y si no lo regresa al status quo, o una situación interesante. Es no, que como tal. Yo confío que llegue otro escritor y diga: regresamos a nuestra tierra original. Y ese Batman, el de Snyder. Sí, hay cosas interesantes. Pasó lo de Corto Fouls, pasó el de Don't the Family. Muy bueno, todo esos eso. Dos, y, pero después ya no. The Family hasta la mitad. Zero Year es el origen de Batman de Tierra Z. Tierra Game. Sí. Yo siento que es la adaptación de los juegos, lo que le gustó de los videojuegos que se ha de haber echado. Ajá, de bueno, y también recordemos que eso mismo de que no hay una continuidad. Batman, el que aparece en la Justice League, no es el mismo que aparece en el All-Star Justice League de Hitch, que así es como lo debieron de haber lanzado, y no es el mismo de los otros títulos. No, es el Justice League de America. O sea, ni Batman, ni Superman, ni Wonder Woman eran héroes son consistentes. Aprovechando que estamos con eso. Sí, le sacaron al parche, el Santos era la neta. Porque era de Nogal, el Santos. El punto de todo esto es que a mí me queda muy claro que lo que está haciendo el famoso DCU, en donde están aterrizando, regularizando a los superhéroes, mortalizándolos, es chafa y payolesco. Honestamente es chafa y payolesco. La gente se quejaba, ay, es que Superman, ahí está el original, ya se dieron cuenta de lo chafa que era el Superman, por algo, hay algo que se llama, tomo lo que mejor se hizo de Superman. Tú lo comentabas en el programa la semana pasada, creo que fue de lo poco que comentaron bien en Los Hijos de la Medianoche la semana pasada. El problema de Superman es que Superman es un personaje muy difícil de escribir. Muy difícil. Es un dios, básicamente. Gracias. Ay, y Superman es difícil de escribir. Y también Superman. Exactamente. Cuando ya la vez de... Ah, tú y tus celos, carajo. Pero bueno, envidioso. Sí, el punto de todo esto ya es. Ya tienes a Sentry, no te apures. Sí, sí. Ya. El punto de todo esto es que. Pero ya tenemos Hyperion. No, y tienes Hyperion. ¡Qué bonito! Oye, no están escribiendo Justice League en Marvel, no hay un Hyperion ahí en. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Hyperion, ah, sí. Y va a estar mejor escrito no en lo Justice dudo. League de sí, Squadron no Supreme. No, no. Por James Robinson. Pero no creo que esté mejor escrito que el de Brian Hitch. ¿No? Eso curioso, güey. O sea, curioso. Mira, por lo menos este no fue uno que decepcionó el segundo número, sino que dijiste, quiero más. Pimper, o sea, Pimper. O sea, oh, la verdad, muy bueno. De hecho, hasta lo que está haciendo Jeff Jones y este Favok en Justice League, no está mal. Es muy superior. Aquí, por eso digo, a mí lo que me da la impresión es que después del número 50 de Batman y tal vez después del número 50 de Action Comics o algo así por el estilo, cambien o regresen algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque ya no hay una continuidad. Lo estamos viendo ahorita con los dos títulos de Justice League. No están en continuidad. ¿Por qué? Porque no es Bad Bunny. Praise be the Lord. Ya quisiera ver a Gordon contra Darkseid. Para ver cómo escurre aceite la armadura, güey. Así de rápido. Así como, se oxidó porque quién sabe, güey. Va a ser bolita. Sí. Se me atoró. Y que no sabe y no leyó We Three, no entendió. Sí, no entendió. Sí, básicamente. De ahí es donde yo deduzco. Por ejemplo, sale Power Ring y sale Hal Jordan. Se me olvidó el nombre del inútil este. Hal Jordan. Sale Barry. Bueno, sale. ¿Qué más sale ahí? Sale Wonder Woman todavía sin armadura, está extraña. Igual en el Justice League of America. Ajá. Eso me agrada, ¿por qué? Porque se están dando cuenta de que no importa qué se esté haciendo con los títulos independientes. A la gente no le interesa ver equipos B, ajá, en el título A. Eso ya lo vimos en la Oaxaca. O sea, no, y muy claro. ¿El título A de Avengers? No, Justice League of America. Ok. Uh-huh. No, mira, ya quitando. O sea, se va a oír gacho, pero ni los titanes llenaron los espacios de la Justice League. Fue un... Que curiosamente en los 80s vendían más, güey. No, pero acuérdense que antes del reboot, antes de que hubo, crisis, prácticamente eran los titanes, eran la Justice League. Uh-huh. Y estuvo pa'l caño. Sí. O sea, los titanes es una que urge que hagan algo con ellos. Ya vienen, Titans Hunt. Y nada, para resolver tu pregunta, ¿quién es el titán olvidado? Se me va el nombre, no lo recuerdo. Me lo pregunta Manu en algún post. Sí, pero quedamos que puede ser ¿quién? Wally. Sí, sí. Where's Wally? Where's Wally? Sí, porque ya está Donna. Lo que pasa es que seguramente no tienen los derechos de Wally, ¿verdad? ¿West? Claro que sí, sí es de Sim, güey. No, güey, de Where is Wally. Ah, de Where is Wally, no, probablemente no. Por eso ponen The Forgotten Titan. Es correcto, por eso no lo llaman Where is Wally. Sí. Pero digo, te dice, ya sale Blowjob Kid, sale Nyark, sale Lilith, pero no sale Wally. Y honestamente, es una tierra alterna, podría salir Wally sin ningún problema. Y eso haría de... Si Titans Hunt se vuelve el éxito que yo estoy pronosticando, porque se lo escribe Abnett, eso es garantía. No sé quién lo dibuje, pero el dibujo está muy pimper. Y la historia es interesante y te traen un equipo que la gente quiere ver. No me extrañaría que eventualmente mandaran a la muca a esa bola de losers que son los al mexicano Jotín. No me importa ser políticamente correcto, es el mexicano Putín. Tiene más de 3 pares de zapatos en su closet. Y lo sé porque sigue viviendo en su closet, güey. Pero la Raven, que no es Raven, el Red Robin, quien Changeling anaranjado, verde, rojo, azul, es como Rainbow Rider, otro menso. Mira, lo único que para que pegue esta serie, realmente. Que la hagan bien. No, te voy a decir una cosa. Que no se tarden más tiempo en regresarla. Si no, lo que va a proceder es el olvido por las nuevas generaciones. Ahorita, el mal acostumbrado. No, la serie esta que va a salir tiene esa gran ventaja. Wally, disculpa, me va a ser un gusto adquirido en unos 3 años. No, más. Wally va a ser un gusto Wally adquirido West. En el momento en que termine la segunda temporada de Flash. Por eso te words. Digo, o sea, keep my words. El pelirrojo es The Forgotten One. Te lo puedo garantizar. Ah, no, estoy confiado totalmente. Entonces, ya no. O sea, desde ese momento va a ser negro. O sea, nadie le va a interesar el normal. Se oye gacho, yo sé cuántos fans tiene Wally. Pero yo creo que la serie de Flash es la tumba realmente del Wally pelirrojo. Ya. Por desgracia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cierto, ¿sí? Coincido contigo totalmente, carnal. Eso es de las pocas cosas en este programa que no te voy a discutir. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, pero te voy a decir otra cosa. Si esta serie, insisto, vendría siendo el equivalente al trabajo del Anticristo, de Dan Jurgens, ajá, cuando él tenía los Titans, que él escribía, dibujaba y los entintaba el Dios Pérez. Qué bonito. Sin, Sí, estaba muy pimper, honestamente. Pero la serie, los personajes eran una basura, la historia era una basura. ¿Qué es lo que pasa? De repente dice, ay, voy a hacer una historia con los titanes originales. Voltean los de Powers to Be NDC y le dicen, ah, ¿qué crees, güey? Nos gusta tu serie, vamos a cancelar la que estás haciendo. Phil Jiménez, Devin Grayson, hagan un especial Justice League Teen Titans y regresa el equipo original. Que por desgracia Devin Grayson se encargó de hacer una porquería. hay un escritor, Faber, creo que se llama, es el que entra al quite, por ahí del número 20, con el gran dibujo de Barry Kitson. Los vuelve cuasi interesantes, por desgracia empiezan a manejar estos grupos subinfantiles, que se me hace un gran error, ¿por qué? Porque ya existía Young Justice, entonces no había por qué, o de hecho ya eran Teen Titans, no tenían por qué poner un grupo de niños más chicos que ellos. Ese afán que tienen, y no sé si estás de acuerdo conmigo, carnal, tú que eres Marveliver, y también creo que es algo, un error que pasó en el universo Marvel. Empiezan a crear personaje, así como que necesitamos uno que haga algo parecido por si perdemos los derechos y no los podemos renovar. Güey, a nadie le interesan tus personajes reciclados. No, a nadie. El único caso que pasó, con el que pudo pasar, fue con Captain America. En algún momento estuvo en disputa. ¿Con quién? ¿This what? Simon. ¿This who? Exactamente, en disputa. Ajá. ¿This what? ¿This who? Ajá. Pero sí es un error muy grave. Sí. En general, o sea, porque a nadie le interesa un reciclado, le interesa el original. Te lo voy a poner de esa manera. Sí. Bueno, sí hay quien les interesa, pero pues bueno. Hay similares, son más baratos. ¿Los demás? Pero ¿sabes qué es lo malo? No, pero ¿sabes qué es lo malo? Es que ni más baratos son, ¿no? No. O sea, ahí vas a comprarlos a Image Comics cuando salió. Que técnicamente lo que había era recicle de Wonder Woman, recicle de Wolverine, recicle de cuanti personaje habían dibujado los y te lo vendían más caro. Sí. Claro, con un papel mucho más chido que revolucionó definitivamente la industria. Y la cuarta tinta que era la morada. Claro. Hay ahorita, si me equivoco, no me corrijan porque me deprimo y lloro. Están lanzando Young Blood otra vez y Blood Force. ¿Por qué? En Image. Pero ya es como tirándole más a parodia. Ya es, o sea, en lugar de hacer el traje, es que mire el facsímil del traje de Wolverine, ya se ve madreado, ya se ve un personaje decadente. ¿Cómo vendría siendo el equivalente a los personajes de esa época, ese estilo de dibujo de Marvel? Ojo, no estoy diciendo que los personajes de Marvel sean malos, porque lo que está pasando ahorita en Secret Wars se me hace un movimiento muy interesante. Mira, es como, ¿quién ve una parodia buena? Échense, estuve hablando con mi amigo el buen Saiz, que aparte me hizo el favor de traerme mi Fight Club del Free Comic Book Day, que me faltaba leer, que yo dije, es preview. No, pues mi madre, es cuando queda embarazada y nace el niño. Pero bueno, muy buena serie. Échenlo ahí, ¿no? Esa serie va a valer la pena. El buen Saiz estaba diciendo, ahí sí, que hay una muy buena de Alan Moore, que es una sátira sobre Marvel y Stan Lee, que escribe que es 1961, me parece, ¿ok? Que es como hubiera sido si hubiera creado los personajes en otro ambiente Stan Lee. Entonces estaba muy interesante, es una sátira que hace de cierta manera. ¿Qué es el equivalente? ¿Qué es la burla que hace Jim Byrne en DC con Generations? También, de cierta manera. O sea, que quieren que los personajes envejezcan. Ahí están, güey. Ahí están, tómenla. Entonces todo eso vale la pena checarlo. Y ahí te va algo muy interesante, o sea, ¿por qué se volvió el universo? ¿Cuál es el universo de Marvel, el clásico, el que era? 616. 616, ¿por qué? Porque el 666 estaba prohibido. Esa es la primera explicación. Y era la dirección de las oficinas de Marvel, la segunda dirección de la oficina de Marvel. Porque la primera creo que era 1495 Brooklyn. Ajá, pero no. That's a geek fact, buddy. No, y curiosamente, si te puedes analizar, ¿cuándo salen los Fantastic Four? 1962. No, 1963. 61. ¿61? En junio. 6-16. Velo volteado, 61-6. No, de hecho las fechas americanas son así. ¿Es correcto? ¡Ay, tienes la boca llena de sabiduría, carnal! ¡Ay, sí, me ilustró mi buen carnalito! Ahí. Bien, güey. Bien, eso me agrada. Ni hablar, para que vean una gotita de sabiduría por ahí. Pero bueno, yo lo único valió la pena la edición, ¿verdad? Lo único que puedo decir es que realmente espero que tanto en el universo DC como en el universo Marvel aprovechen lo que están haciendo en los universos. Bueno, obviamente en DC ya vimos que sí, ¿por qué? Porque están saliendo cosas interesantes. nos podemos deshacer de la basura de Bad Chappie, a los que no nos gusta el Superman original, porque no es el Superman que yo recuerdo, están violando mi infancia y a mi perro, malditos. Ajá. Mira, hay cosas originales. Hay cosas originales, vale la pena. Que pinta bien, o sea, mira, por ejemplo, hay personajes que yo creo que sí vale la pena que los traten de modernizar o algo. Hay un concepto. Te la compro con una Supergirl, te la compro con un Animal Man, te la compro con una. En Marvel hay algo que se me hace. Hasta me interesó verlo, por ejemplo. Es un título enfocado al público femenino. Inclusive, racialmente cuota, si lo quieres ver. Ah, qué ya no. No, qué chapa, se me hace no. Interesante. Se llama, ahora no sé, Moon Boy and Devil Dinosaur, que es de Jack Kirby. Ok. Es Moon Girl, uh-huh, y Devil Dinosaur, el tiranosaurio rojo. Machine. Y la niña es afroamericana y es endemoniadamente inteligente. Ah, es una falacia. O sea, entonces, ¿va a ser la versión Marvel de Home? De cierta manera, ¿no? Es correcto. Pero digamos que es algo que no me importa o no ofende. Es una reconcepción, si quieres ver, del personaje que no ya está olvidado prácticamente. Pero eso es una manera inteligente de renovar las cosas. Es a lo que voy. Entonces hay no cosas es, interesantes. Voy a ponerle piel a Cyborg y le voy a poner pene para que el hombre blanco tema porque el hermano va a violar a su mujer. ¿Qué basura es esa, güey? No, sí, por eso. Ojalá que sí estén aprovechando, que aprovechen, como ya se vio que está empezando a hacer DC, liberándose de tanta carga de la continuidad. ¿Cuál es el que trae el DC, que es un remake de onda no tan gacha como hicieron con Stan Lee y su monstruo? Que si se acuerdan en dónde sale Green Arrow. Exactamente, que es lo que hace Kevin Smith al último. Pero bueno, lo sataniza demasiado, ¿no? La verdad, está lismoso. Pero leí que hay uno de que va a salir en DC Comics que es otro de los personajes de ese estilo. No tengo idea, honestamente. Ay. Lo que sí puedo decir es que está va a ser bien recibido. Si de entrada el universo del Dakota Universe ya va a estar en Tierra M, es la Tierra Milestone. Ya tenemos Tierra 2, que por cierto lean Earth 2 Society, está muy bueno. Me queda muy claro que van a hacer cosas interesantes. Pero insisto, es una manera inteligente de traer de regreso personajes olvidados. Si a mí me trajeran una tierra en donde está Kamandi, ajá, con Ben Baxter, ese es un personaje interesante, ¿no? Yo sí la compraría. No la basura que hizo Dan Didiot. Algo bien hecho. Es correcto, es que hay conceptos interesantes. De cierta manera, el Kamandi viene siendo este débil. El Moon Boy es un cavernícola. Sí. Y curiosamente va a salir en la serie. Sí va a salir como personaje de apoyo de esta niña. Qué bueno, ojalá que lo hagan. Está bien, está interesante. Voy a ver qué. Por lo menos me interesó el decir, porque realmente resulta un concepto del mismo. No me interesaba ya. Total. O sea, es completamente anacrónico ya, probablemente no se maneja. Tienes que buscarle la manera de que embone en el público. Totalmente acuerdo. Pero un Batman no tienes por qué alterarlo. Está más porque que embonado y vende. Me queda claro que Snyder no sabe escribir a Bruce Wayne. Ni a Dick Grayson, ni a Tim Drake, ni a Damian Wayne, ni a... ¿Cómo se llama el manco de Lepanto? Ni a Alfred Pennyworth, ni a Penny Two, la hija. Tiene una hija. What the fuck? Bueno, qué bueno. O sea, pero sí, no. What the fuck? Sí, sí. He did. He did, indeed. Pero bueno, Manu, aparte de recomendar Los Hijos de la Medianoche cada semana, porque sabemos que va a ser tu porque acá y después nos escuchen acá para corregirlos, para oír la versión corregida. ¿Qué nos recomiendas? Satana de Paul Dini. Perfecto. Lo apoyo, es Satana y es Paul Dini, no hay error. Solo tiene un pequeño contra. 16 números, no terminó la serie. O sea, no tuvo un closure canción, como tal. Y está bien gacho. O sea, te quedaste con ganas de algún final. Sí. Ok, perfecto. Es un saborcito a John Doe por la televisión. Eso es chido y se agradece. No es chido. En cabrón. Imputece. Pero, ¿para qué viven los fans de hoy en día? Para protestar. A ver, Retarner, ¿qué hacen ustedes? Nada les parece. Justo, ya tienen motivo. Ahora sí están bien fundados. ¿Tú quieres recomendar algo, Yolo? Descender de Grant Morrison. Perfecto, inteligente niña, me agradó. Me gusta. Sí. Por lo menos está bien enfocada. No habla mucho, pero es concreta, sabia y lacónica. ¿Tu recomendación, Buffy? Del baúl de los recuerdos, Lovecraft, de Kate Griffin. Perfecto. ¿Tu recomendación, carnalito? Fíjate que curiosamente me está interesando Infinity Gauntlet. Uh-huh. No va a servir para ni madre, ni va a trascender a nada. Es una familia afroamericana, curiosamente, que son los Nova. Uh-huh. La mamá se va al espacio, regresa, ayuda a su familia, los rescata en el momento de crisis, muere el abuelo, pero bueno, al final, la otra hija, el papá y ella son los nuevos Norse. Y curiosamente, Thanos está tratando de recuperar las gemas infinitas. Ay, no me digas, ¿para qué? Pues ya sabes. Okay. Pero bueno. No veo venir el desenlace de esa historia. Es correcto. Me sorprenderá más. Infinity Gauntlet, el chiste es que siempre cuando él tiene la del tiempo, ajá, por default. Entonces cuando trata de rehacerla, siempre hay un Nova que se le opone y que trae las otras, que es esta personaje. Uh-huh. Entonces trata de reconstruir toda la historia hasta que dice, bueno, mejor me voy a infiltrar. Y se infiltra en lo que viene siendo la construcción de los nuevos Guardians of the Galaxy, si lo vemos, porque ya están en el tercer número, ya va en su tercer número, me parece que falta uno o dos. Y es una combinación con la Annihilation y todo. Van a cortar un árbol y pues, tal cual sale... I am Groot. Yo soy la planta de Jumex. Es correcto, ¿no? Entonces, hasta le da una explicación del Groot. No, que ahí se los diré después, pero... Naive no sirve para ni madre, pero está entretenida. Punto. Perfecto. Ya. Okay. No sirve para ni madre. No va a ser historia, eso sí lo garantizo. Ok, ¿tu recomendación, DC? Esta no es de cuentitos. Hay un documental que pueden verlo en Netflix gringo. Te voy a mi programa. Parece chulo su palomita online. Y te voy a quitar lo que tengo grabado del segmento. No, no lo hagas. La verdad. En el Netflix gringo pueden localizar un documental que se llama Lost Soul: The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. ¿De qué coño se trata? Es una película, La Isla del Doctor Moreau, basada en la novela, que se intentó hacer por ahí de los 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, con Marlon Brando y con Val Kilmer, entre los personajes que traen. Y básicamente este documental se enfoca en una película que se hizo, pero que estaba destinada prácticamente a no hacerse. Se muestra, lo relaciono mucho, si quieren entender qué pudo haber pasado con lo de los fantacuátricos, se las recomiendo muchísimo porque aquí ves... Hay diálogos como Marlon Brando diciéndole a una actriz de ¿por qué te esfuerzas? Ya te pagaron, ya me pagaron, no tenemos que hacer nada para que esta película salga. Que yo creo que es algo muy similar que pudo haber pasado por acá. Se lo repito el nombre. Este es en el documental de Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley, Islands of Dr. Moreau. Nuevamente. La isla del Dr. Moreau. Exactamente, wow. Ese es lo que pasó con esa historia. En el Netflix gringo lo pueden ver o en el Festival de Torrento sin ningún problema. ¿Está en el Netflix? Que ya son las acreditaciones constantes para el Festival de Torrento. Ahí usaremos cosas como ¡hola! ¡Hola! Panda, cosas de esas, ¿no? Ya están dando las acreditaciones constantes para el Festival de Torrento. O sea, ya. Sí, ya. Oye, cualquier medio. Es muy interesante. Sabemos que tiene un problema Marlon Brando, aparte de ser un gran actor. Es bastante. Lo comentamos en el programa. Y como Marlon Brando era un actor con el que se podía convivir entre un tranvía llamado Deseo y El Padrino 1. Después ya no se puede convivir con él. Bueno, en Superman todo lo que dice tal cual es de ya cobré, ya apúrale. Yo quiero que los kryptonianos sean portafolios, al fin que quién va a saber cómo. Por eso tu hijo tiene forma humanoide, idiota. Mira, por eso se va a poder confundir con los humanos, que si hubiera llegado con el buen ¿cómo se llama el argentino que estuvo chileno? Perdón. Ya sabes, con la de Dune, Jodorowsky. Si hubiera sido Jodorowsky, le compra la idea, güey. No lo dudo. Y no hubieran sido portafolios. Sí, no. Hubiera sido algo más payolesco. Hubiera sido una cartera. Exacto. Rota le hacía tienda de campaña. Ándale. Ahí hubiera hecho psicomagia en lugar de el sol. Ajá. Y sí lo hubiera hecho. Sí. Y se hubieran entendido chido. Yo les voy a recomendar que vean atentamente, para todos los que se quejan amargamente de Man of Steel, Bola de Losers, patéticos. Que se quejan porque dicen, ay, es que se tarda mucho en salir Superman, y qué onda con todas esas jaladas. Y les recomiendo que vean Superman del 78, que la vean, no que digan, ay, es que yo me acuerdo, no, véanla, porque si ustedes decían que se tarda, sí, la película original, y después se quejan de Man of Steel. Gracias. Superman se tarda 42 minutos en salir. La película dura 2 horas 10, de los cuales son 20 minutos entre créditos de inicio y créditos de final. Y sí, véanla. Qué bárbaro. Véanla. Si hay algo que defiendo de Man of Steel desde el inicio. Ajá, exactamente. Pero ya sabes. Viva el norte, hemos dicho. Ahora bien, de los cómics, lo que les voy a recomendar del baúl de los recuerdos, y es un agradecimiento público a dos personas, dos artistas, dos señorazos del medio. O sea, Chuck Dixon, Kung Fu Fighting, y al gran Scott McDaniel. Ajá. Les quiero dar las gracias por Nightwing, el primer volumen, que ya tiene 20 años de que salió. Ya no están tan chavitos. Ajá. Fue chavito de mi edad aquí. Léanlo y se van a dar cuenta de lo que es hacer un cómic bien planeado, lo que es tener balance entre diálogos y dibujo, lo que es desarrollar a los personajes, desarrollar una ciudad imaginaria. Con todo lo que respeto a Kyle Higgins, porque me gustó mucho el run de Kyle Higgins, la inventan totalmente Blood Heaven. De hecho, se la sacan así de Shalaka Fluky. Es el número 1. Sí, la verdad, tal cual. La inventa Chuck Dixon. La inventan, inventan los personajes de apoyo, inventan todas las situaciones. Se llevan, obviamente, un par de villanos de Batman. Bueno, está bien. Como debe ser. Hacen interesante a un personaje totalmente loser, perdido, como es Blockbuster. Blockbuster después del Augment en Underworld Unleashed. Lo vuelven interesante. Gracias a Scott McDaniel y a Chuck Dixon por 40 números de historias impecables, así rápido, impecables. Y léala. Ya están en TPC. ¿Sí? Sí, ya están en TPC. ¿Grayson dónde queda en el historial de Nightwing? Grayson queda como una serie muy interesante, muy buena, muy bien hecha, que no va a durar más del número 50, yo insisto. No da para más. Ya duró mucho más de lo que se esperaba. Se supone que iba ¿eh? A ser 15, 20 números. 20 números. Yo creo que no pasa. Lo que sí les puedo garantizar es que no pasa el 50. Porque ya las. O sea que cuiden mucho de esos escritores que trae. Sí, honestamente sí. La dupla de King con. Silly. Ajá. Está bien hecho. Hay una cosa interesante. Pónganle atención al número 8 antes de leer el 9. Ya va en el para el 10, 11. No. Eso ayuda. No, es que hay un detalle importante. Recordemos que entre el 8 y el 9 salió Convergence. Ah, ok, bueno. Y se pierde ahí un detalle importante con el que Elena Bertinelli, perdón. Estoy en otra tierra. Estoy en otra tierra. Elena Bertinelli inicia el número 9 diciendo algo que si no son inteligentes, mis queridos returners, ya sé que les pido mucho, pero una vez en su vida, por favor. Garbanzo de a libra, carajo. Les puede trastocar su percepción de la historia, Y se puede ir con la finta muy gandalla y pueden decir, ay, pero ¿qué pasó aquí? Sí, pero si el nuevo Spiral. No pierdan a. No es Thalía, porque Thalía era de amarillo azul, a media luz, ajá. Que te la sabes. Vivió en los 80s, soy niño de los 80s. De esas nadie se salva. Okay. Y tampoco estuvo en Timbiriche. Es la hija de Ra's al Ghul, Thalía al Ghul. Se pueden ir con la finta todo eso, ¿eh? Ojo, pongan mucha atención, está muy bien hecha. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Al buen Manu, You Only Live Once, gracias por acompañarnos. Desde una galaxia muy lejana. Exactamente, Wookie. Mi canalito Zico, nuevamente muchas felicidades por la nueva integrante de la familia. Gracias. El Master Podcaster desde el Vanishing Point. Night, agradecemos su presencia y compañía. Por cierto, vamos a estar la semana que entra, este viernes en la Cueva del Nerd. Vamos a ser interesantes. ¿Qué tiene que hacer ese güey para tener rating? Venga, su madre. Pero bueno, creo que sale como a las. De todos modos, ustedes no tienen vida ahí, en el sótano de casa de sus madres. Eso gracias de las 10 de la noche. Pueden haber series como con esperanza, como Constantine, güey. Exacto. Sí, apoyen. Por cierto, también otra recomendación rápida: Lucifer, cuando salga. Sí, chequen Lucifer. Les va a ver si nos pones atención, brother. Ya viste que los viernes de los 10 no pega nada. Sí, créeme, bueno. Créeme que se está dando cuenta. Bueno, y así llegamos al final de este programa. En tus sabias palabras, carnal. Pues vamos a la cueva, ¿no? Vamos a la cueva, sin Jesús. Si Bruce puedo, ¿por qué nosotros? One thing that never survives this place is a sense of humor. We'll see about that, Posh Spice. Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Spirit climbs my spine to the brain. Following the railroad tracks down again. I needed space with soul. Maybe we can die there. Maybe we can stop. I'm not ready to stop. She said You're still here? It's over. Go home. Go.